Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, estamos por Radio Goga, estamos aquí, como lo dice la presentación, en Memorias de la Comarca. Mi nombre es Jorge Sánchez, compañero de tarea Raúl Eduardo Blanco. Buenos días, compañero, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos, gracias a Dios, muy bien. Vamos a saludar a la operadora. Por supuesto, a Valeria, que está allí haciéndonos la asistencia técnica. También estuvo Ezequiel hasta hace unos minutitos, también colaborando en esta puesta al aire, que por supuesto demanda un esfuerzo importante. Cada producción de esta emisora tiene sus idas y vueltas, sus recursos, sus aportes, y por supuesto hacemos propicia la oportunidad para buscar esas adhesiones que por ahí los amigos tienen pensado hacer. Y bueno, no pierdan el tiempo, aprovechen, anuncien, y de alguna manera esto va creciendo como tiene que ser. Esto, este programa está saliendo por la frecuencia 103.5 y los teléfonos de contacto 4455-800 o 4455-999, y por supuesto por internet en Goga el Bolsón. No solo esta emisión en directo, sino luego los programas quedan allí en el archivo y se pueden recuperar como permite hoy las modernas tecnologías. Jorge, ¿cómo andamos? Pero muy bien, gracias. A pesar del día, gracias a Dios. Uh-huh. Muy bien. Vamos a adelantar un poquito lo que va a ser la semana que viene. Bueno. Vamos a estar con gente de Parques Nacional Lago Puelo, charlando un poco del nacimiento de parques y de la función que no solamente cubre parques en relación al parque en sí mismo, sino la concientización de que aquel que llega como turista sepa cuidar el lugar, el medio ambiente, en fin. Así que vamos a estar charlando seguramente con algún guardaparque avezado, conocedor de parques nacionales, no solamente del Lago Puelo, sino son gente que viene de otros lugares y van a otros lugares también para intercambiar información de los distintos parques que hay en el país. Y una novedad, no sé si vos vas a concordar conmigo, creo que sí, yo se lo quiero dedicar a ese programa seguramente, y lo digo con tiempo para aquellos que tengan conocidos, a un guardaparque que hizo historia en parques, que es Sabino Muñoz, que hace poco marchó para siempre. Uh-huh. Y sus cenizas, como lo dijimos aquí, fueron depositadas en un lago, en el Lago Verde, allí cerca de Esquel. Y también a otro emblemático de Parque Nacional Lago Puelo, que es don Oscar Riedman. Uh-huh. En él, o en ellos, a todos los que pasaron por esas oficinas, se lo vamos a dedicar. Con el permiso, por supuesto, de aquella persona que venga a charlar con nosotros aquí en Radio Goga. Sí, además, seguramente lo vamos a conversar oportunamente. La estructura de parques es una estructura muy particular. No está presente en todos los países. No, exactamente. Bueno, como mencionabas, estábamos charlando antes de iniciar el programa. Están pasando cosas en la comarca, pasan muchas cosas. De algunas nos enteramos. Siempre decimos que a nosotros no nos toca venir a contarle el después, porque dada la característica del programa, un día domingo, ya las cuestiones que tienen que ver con reuniones sociales, deportivas, etcétera, de fin de semana, pasaron o están pasando. Por ejemplo, veía que se estaban preparando las bicicletas allí en la calle Sarmiento. Ajá. En la placita, así que obviamente debe haber alguna de estas jornadas de ciclismo que nos tienen acostumbrados los organizadores. También creo que anoche fue la refundación del Club del Refugio. Si podemos, más tarde vamos a tratar de hacer algún contacto con alguno de los responsables como para que nos cuente cómo fue este evento, este puntapié inicial de una nueva etapa, esperemos que venturosa. En el Lago Puelo está concluyendo hoy también la Fiesta del Bosque, y creo que en unos días va a estar también algún evento referido al tango, ¿no es así, Raúl? Sí, hay gente relacionada con esta emisora que están trabajando en un proyecto que tiene que ver con el tango, y no solamente con el tango, o sea, todo lo que aquello enmarca el tango, posiblemente van a tener mucho más información en la semana, pero claro, están trabajando sobre eso. Sí, sí, sí. Además, conveniente aclarar que, dadas las características de este programa, nuestros invitados son de algún modo los que establecen la dinámica del mismo, y todos estos comentarios tienen que ver un poco con nuestra inquietud con respecto a estas cosas que pasan, porque naturalmente toda la información la proporcionan los programas informativos, deportivos, en cada emisora, sea televisión, gráfica. Así que lo que hacemos es simplemente mencionar, demostrar que no estamos en una burbuja, que pertenecemos a esta comunidad, pero que nuestro verdadero interés es recobrar algunas de esas actividades de tiempos pasados, involucrarnos en las historias de algunas personas, y que de algún modo, creo, cada vez que vamos avanzando en esta estructura del programa, se van vinculando, ¿no? Cuando hablamos de transporte aparecen nombres, apellidos, hablamos de eventos deportivos también, hablamos de cuestiones de organizaciones, asociaciones, de colectividades. O sea, cada persona que viene de algún modo establece vínculos con otras, y así se va haciendo esta trama de un bolsón o de una aldea que se transformó, casi sin darnos cuenta, en una terrible ciudad, con todos los problemas que a diario por ahí detectamos, pero que no deja de tener para nosotros ese sabor a otros tiempos, y que seguramente muchos de los oyentes que nos siguen van a recorrer junto a nosotros en cada... Jorge, también te quería adelantar que hubo esta semana que se vivió algo muy importante, que fue el nuevo Papa argentino. Uh-huh. El nuevo Papa y argentino. Uh-huh. Y nos pidieron por la calle que no nos olvidemos de la familia católica, por supuesto que no, y más tratándose de un Papa argentino. Creo que hoy, que no va a ser la Asunción todavía, las iglesias van a explotar en la Argentina, las iglesias católicas, pero este Papa tiene una característica muy especial. Es un hombre, de acuerdo a lo que dicen, a lo que uno puede escuchar y leer, y analizar, es que es un Papa conciliador, o sea que va a hablar con todas o con todos aquellos representantes de los distintos credos. Así que felicitaciones a la familia católica argentina por estar, digamos, de pie y con los dedos haciendo una señal de augurio para todos, y diciendo que en las iglesias hoy se van a expresar con mucho cariño. Sí, además creo que de un modo casi instintivamente pone al pueblo argentino en un compromiso, ¿no? Exactamente. Así que en buena hora, si esto propone una nueva etapa, si se quiere, con esta relación de los fieles con sus pastores. A raíz de eso, veía durante la semana, cuando esto ocurrió, en el canal de noticias local, unas cuantas caras conocidas, gente, las hermanas de la congregación, ¿no?, que han estado aquí, el padre, es decir, con mucho beneplácito veía allí esta alegría, y me parece que, como son gente de bien, quienes están aquí en la comunidad haciendo esas experiencias de su vida religiosa, bueno, en buena hora. Naturalmente agradecemos todos los testimonios durante la semana de gente que de a poco va descubriendo este espacio y nos desea lo mejor, lo retribuimos, y por supuesto eso también es un compromiso. Así que, ¿te parece que arranquemos con la música mientras vos vas a buscar otro invitado, que no hemos revelado quién es, porque vamos a esperar que llegue, y ahí sí vamos a decir de qué se trata hoy? Esto que vamos a proponer hoy en la música tiene que ver con lo que habitualmente hacemos, clásicos. Con el tiempo muchas agrupaciones folclóricas se han transformado en ya tradicionales, como es el caso de Los Fronterizos, que es un conjunto que habitualmente tenemos aquí. Y en este caso, esta zamba que pertenece a Roberto Cambaré, que se llama Angélica. y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. Olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, vuelo tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Las sábanas que por el suelo se tienden cuando les escarcha no es blanca como la limpia la flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No es blanca como la límpida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Bien, entonces escuchábamos ahí, como lo habíamos prometido, a Los Fronterizos en una versión de la zamba Angélica perteneciente a Roberto Cambarieri, más conocido como Roberto Cambaré. Mientras Raúl viene con nuestro invitado para esta mañana de domingo, hoy es el domingo 17 de marzo y estamos cumpliendo o atravesando el programa 42. Dentro de muy poco tiempo se va a cumplir un año de permanencia en este espacio que ha ido asentándose lentamente a raíz precisamente del aporte que hacen los invitados, que es fundamental, y de la compañía allí del otro lado de este medio, de toda esa gente que sus hogares, mientras organiza su domingo, nos escucha, nos acompaña silenciosamente y esperemos disfrute con lo que proponemos. También, naturalmente, una salud especial para toda la gente que está trabajando, porque las cosas no se detienen y hay mucha gente que está sus labores esta mañana. Porque tiene que ver algo con la persona que va a venir a charlar con nosotros. Yo quería recordarles, contarles algo del libro El Bolsón de Antes, de Fernando Sales y Oscar Catania. En esta recopilación que ellos hacen de documentos y testimonios históricos en un periodo que abarca para esta comarca desde 1862 hasta 1916. Y dentro de las cosas que ellos aportan, hablan de las chatas y carros. A comienzos de este siglo, habla por supuesto del siglo pasado, siglo XX, el único medio de transporte que existía por toda la extensa región era a tracción a sangre. Se trataba de grandes chatas de cuatro ruedas, tiradas por mulas o carretas de dos ruedas, asentadas sobre un grueso eje, tiradas por bueyes. Generalmente estos vehículos soportaban hasta 3.000 kilos aproximadamente y hacían un recorrido de aproximadamente una legua por hora. Transportaban mayormente lanas, aunque por supuesto también toda clase de granos, frutos y lo que hiciera falta. Eran muy frecuentes por las calles de Jacobacci y atestaban los puertos de Madryn, Deseado, Ushuaia. Los carros y carretas de bueyes eran el medio de transporte en esta parte de la cordillera. Llevaban y traían mercaderías a todos los pueblos próximos, más importantes, llegando inclusive hasta Puerto Madryn. También eran frecuentes los viajes en busca de sal a las salinas del Pito y el Molle, ambas en distintas zonas muy cercanas a la localidad de Ingeniero Jacobacci. En las chatas de mulas, el conductor iba encumbrado sobre el pescante y allí estaba la manija del freno, que girándola en redondo frenaba las ruedas mediante fuertes patines que se ajustaban a las llantas. Estos vehículos fueron muy populares durante los primeros 30 años del siglo XX y aún en algunas regiones, por supuesto, se extendió ese trabajo. Era un orgullo, dice Naco aquí, escuchar junto a un fogón a estos hombres que supieron manejar aquellas chatas tiradas hasta por 10 o 12 mulares. Cuando llegaban a un pueblo como Ingeniero Jacobacci, hacían un alto en el camino para cambiar los arneses de uso diario por otros de lujo, correajes, llenos de espejitos, todo reluciente, más las chaquillas de tientos finos que cubrían la frente de las mulas y los costillares. Las chatas de mulas prácticamente no se usaban por el bolsón, ya que son más aptas para la llanura. Estas chatas se veían en abundancia a partir del Maitén, por ejemplo Abraham Breide, Eñor Quinco, Julio Teleriarte y Ferrería, Comayo, Manuel Bichara, Esquel, Ancín Félix, y también eran famosas las lujosas tropas de las estancias de La Laurita y Chicabra al sur de Teca, allí en la meseta del Chubut. Bueno, testimonios, comentarios, aportes que hacen estos autores de este libro que insistimos cada vez que lo utilizamos, de consulta obligatoria para aquel que tenga, que quiera conocer, por ejemplo, algunas historias de los primeros pobladores, los pioneros, algunas misceláneas que vienen incluidas en el libro, además de las fotografías, por ejemplo, el registro de marcas de la zona con la correspondiente gráfica de cada uno, incluso el número de la familia a la que pertenece, en fin, una delicadeza y un detalle que no es muy común encontrar en las publicaciones de esta naturaleza. Así que, bueno, siempre lo decimos, nos satisface mucho, nos parece muy bien que esto haya podido ser publicado y naturalmente lo agradecemos. Los hermanos Ábalos son conocidos por tener una gran cantidad de material folclórico y haber sido ellos precisamente los difusores de esto, que es la música popular argentina, más de las más conocidas, ¿no? Sobre todo esa originada allí en Santiago del Estero. La chacarera del Misquimayo les pertenece, pero en este caso la versión va a estar a cargo de Carlos Carabajal. Por los montes de Santiago corre una cinta plateada y esos campos que atraviesa parece que se adornarán. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Misquimayo por el agua que ha de darle. Esa agüita que parece tan cansada, de ellosito desde lejos, desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera de Río Dulce, que no falte una guitarra ni un buen criollo que te pulse. El que canta siempre me di a vos. Así cantan los zorzales, será porque así es mejor. Cuando el río lleva espuma, sabido es que está creciendo. Ay, Junita, quien pudiera saber si me andas queriendo. El zoncoy que anda en amores se parece al río crecido. Uy, vidita, quien diría, llenito de remolino. Chacarera ribereña, chacarera de Río Dulce. Que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse. Esos acordes que nos acompañan de fondito de lo que vamos contando pertenecen a una interpretación del Cholo Barriga, un gato que creo que es de Atahualpa Yupanqui, Ser como soy, y es un poco estas expresiones de gente de nuestro lugar, excelentes músicos que tienen su espacio en esta emisora. Decíamos y hablábamos de las carretas y carros de modo de traslado de mercaderías y gente y vicios de un lado a otro como un medio básico y clave, no solo en nuestra dilatada extensión territorial de nuestro país, sino en otros lugares también. Así también se construyeron las rastrilladas y de algún modo muchas de las rutas que hoy integran y conectan nuestro país, en los distintos lugares de nuestro país, se han hecho sobre esas rastrilladas que supieron armar los viejos y conocedores de la meseta. Nos sigue contando Naco y Catania en este libro respecto a los troperos y arrieros, que también era otra de los oficios importantes porque tenían que trasladar hacienda de un lado a otro y además preparar muchas veces animales para el trabajo. Dicen, los propietarios de hacienda confiaban en sus capataces. Un verdadero capataz tenía que conocer a fondo todas las precauciones y secretos del oficio. Y nos dan algunos ejemplos de algunas cosas hasta curiosas, diríamos, para quienes no somos gente de campo, estrictamente, y quizá traiga algún recuerdo para aquellos que sí se han criado entre los animales de trabajo y de hacienda. No mezclar animales de color blanco en la tropa, pues en esos días de tormenta atraen con más facilidad los rayos eléctricos. Se cree que esos traslados traen mala suerte. Citamos literalmente los autores. Deben saber principalmente las distancias entre aguada y aguada, pues de acuerdo a ello será la movida de la tropa. A veces ocurre que debido a intensos calores las aguadas se secan. En casos así, la hacienda se desespera por la sed y es difícil dominarla y hasta es causa de mortandad. Es preferible que el traslado sea en horas de fresca, para evitarles un inútil cansancio y la posibilidad cierta de asolearse. En caso de que ocurriera esto, asolearse, deben permanecer en la aguada hasta que se vea que los animales se recuperan. Al animal asoleado se lo reconoce, pues comienza a babear, señal inequívoca de este estado, de esta enfermedad. La cura consistía en un corte que se le practicaba en la oreja o en la cola para que sangren y así se recuperasen con mayor facilidad. También debían saber que era menester llevar bolsas de arpilleras y un cinchón como para ponerles barro sobre el lomo del animal asoleado, apretando por el cinchón, apretado esta una especie de cataplasma, sería de barro apretado por el cinchón. Si se ocasionase la muerte de algún animal de la tropa, el capataz debe ordenar que le corten las orejas y llevarlas en la maleta para justificar la pérdida ante el patrón. Acá habla entonces más adelante de los arrieros, las rondas, las vigilancias que tenían que hacer de la hacienda, el lío que se armaba, por supuesto, cuando lo sorprendía un temporal, porque se podían hacer estampidas, y de algún modo hasta esa imagen que hemos tenido del gaucho durmiendo sobre el recao o sobre el caballo, sin duda son cosas que tienen que ver con la realidad de esos tiempos. Por ejemplo, en la zona dice que se juntaban los baguales por las montañas del Pantanoso. El vacuno, cuando se hace bagual, duerme de día y pasta de noche. Es por eso que el bagualero tenía que vigilarlos a la oración, cuando se está por cerrar la noche, desde alguna lomada. Desde allí observaban de qué lado salían a pastar y al otro día les seguían los rastros, generalmente con perros, y así podían capturar varios animales en un día. Allí mismo, en el campo, los dejaban atados y se volvían a la estancia. Después regresaban con bueyes mansos y acollaraban a los ariscos, porque así el buey se encargaba de llevar a los baguales al encierro. Esto podemos aclarar que se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Siempre se acollara un animal manso o un arisco para acostumbrarlo a obedecer. También habla de los perros de trabajo. La vaquía de un perro bien enseñado en los trabajos del campo es más útil que una pareja de peones. Si se necesita cazar ariscos en el monte, el perro muestra sus cualidades agarrando al animal por el hocico con sus dientes y se le echa al costado, seguramente utilizando en forma natural principios de artes marciales, pues de ese modo lo voltea con facilidad poniendo de espaldas o de lomo a la presa por más grande que sea. Y una vez en el suelo, no la deja parar hasta que venga el bagualero y se encargue de atarlo al animal capturado en lugar más próximo para así ir por otro. Por supuesto, cualquier paisano que se precie va a aclarar que hay perros y perros, por supuesto, uno más inteligente, más obediente, y otros, como se dice, que no sirven ni para perro. Escuchamos a Edgardo Lanfré, nuestro querido amigo de Bariloche, que nos hace este tema que pertenece al Chacho Liempe, una polquita picaresca que refleja con tanta claridad una de estas tantas escenas que podemos imaginar en nuestra meseta patagónica. En el mallín los teros gritan, las viejas dicen que seguro es visita, los perros corren a la lomita, por el camino viene gente, un chico grita, un paisanito se va acercando, hasta el palenque se va arrimando, el viejo sale a saludarlo y le pregunta qué anda buscando. Entre las piedras perdí el rastro, bajé ese amigo que apuro tiene, unos amargos para el frío mal no vienen. Una chinita barría el patio con disimulo, lo está mirando. La vieja dice a la muchacha, prepare el mate, ponga la pava. Ata y desata, muy impaciente, el paisanito en la azotera del rebenque, ve que la noche ya se le viene, nadie le ha dicho de sencilla y que se quede. Me voy, le dice, pasa la mano, con malas ganas monta caballo, al tranco lento se va silbando, venga otra vuelta, como campeando, venga otra vuelta, como campeando. No, si ya voy a venir así despacito por la planicia como campeando, voy a venir a tomar un matecito, a ver a la chinita. Bueno, ahí nos pega un silbido, no sé qué nos está acoplando para acá, pero ya lo vamos a descubrir, Valeria, no tengo problema. Bueno, decíamos entonces, escuchábamos a nuestro querido amigo Edgardo Lanfré en esto que creara Chacho Liempe, esta pintura de un paisanito picar ahí en algún rancho, llegando como campeando para ver las mozas, como quien no quiere la cosa, ¿no? Mientras esperamos a nuestro invitado, que este está remoloneando, ahí no llega con Raúl, yo lo sigo entreteniendo con estas cuestiones de otros tiempos, el Bolsón de antes, Naco Sales, Oscar Catania, trabajo, insistimos, de consulta obligada, por la cantidad de material que uno puede encontrar y que es fantástico. Por ejemplo, encontraba lo de las comidas y las bebidas de otras épocas. Obviamente hoy también se consume, pero en otro momento era quizá lo único. Y también creo recordar aquí que Juan Matamala, me parece, en el último trabajo que hizo, también recupera algunas creencias y algunas comidas y bebidas típicas en una especie de raconto de esto que es la cultura popular. Por ejemplo, la chicha, ¿no? Naturalmente es la bebida fermentada o no de una serie de frutas. Por ejemplo, la chicha de maqui, está bastante maqui para ser chicha de maqui, de manzana, que es la más conocida, y de arveja, que esto también tiene que ver, me parece, con las culturas europeas que trajeron de allá, de sobre todo del este de Europa, el aprovechamiento íntegro de todo lo que se sembraba. El ñachi se hacía con sal, ají, hierbabuena, orégano, cebolla, ajo, repollo y cilantro. El ulpo, que es la harina tostada de trigo combinada con la chicha de maqui. El soplillo, se le decía el trigo verde pelado. El catuto, y aquí tenemos una receta que Casimiro Buenelaf hacía en la revista Tierra Madre en años 1995, en el otoño 95. ¿Cuál era la receta del catuto? A ver, se hierve el trigo, ya cuando está cocido, medio sancochado, se prepara con piedra, ya que antiguamente no había molino para moler, para triturar el trigo, se hacía en piedra, que fue la trituración que se usó en la antigüedad, que se usaba la piedra para moler. Allí se molía con eso y después se preparaba al horno, se doraba con un poco de cebolla, una comida típica, rica, rica, rica. Esto lo decía el recordado Casimiro Buenelaf en sus evocaciones de las comidas populares. Y, bueno, levadura, 3 tazas de harina mezcladas con 3 papas crudas, ralladas o en rebanadas, dejadas 3-4 días, se guardaba enterrada en la harina. Como vasijas, ¿qué se usaban como vasijas entonces? Las vejigas de vaca o de oveja para guardar grasa o manteca, la panza del capón, que se utilizaba para guardar agua, cabían aproximadamente 10 litros. El sulfato de cobre era usado para curar semillas y se mezclaba con agua para combatir el pilme, la isoca, etc. El pilme, entonces, para los paperos, enemigo declarado de los cultivos de papas, aún hoy. Se engordaban chanchos con arvejas y se cosechaban también lentejas. En fin, toda una recopilación de costumbres de otros tiempos y que, insistimos, aún hoy todavía en las poblaciones que conservan la agricultura como una de sus tareas, seguramente aún se sigue haciendo, a pesar de que los agroquímicos han copado el escenario y hoy en día es difícil que se utilicen cosas naturales, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, hay mucha gente que pelea por lo orgánico y está volviendo lentamente a tener otra mirada con respecto a nuestra vida y salud. Ya tenemos al invitado por ahí. Mientras nos vamos a acomodar, le propongo, Valeria, ¿te parece? Vamos con el tema que sigue. Esto es un valsecito muy conocido, un vals criollo, se llama Amargura, y cómo no, ¿quién lo podría cantar? Los Visconti. Quisiera que volvieran los días tan felices, de esas lejanas horas que aún viven en mi mente. Pero todo es quimera, sin pura fantasía, los días que se fueron jamás han de volver. Por eso que muy triste voy siempre delirando, soñando con la infancia que nunca de volver. Felices los que tienen el calor de una casita, dichosos los que viven siempre al lado de los viejos. A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie a quien contar mis penas y mi desesperación. Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo, con ella la tristeza suele mi alma disipar, porque ella no es buena la que nunca me abandona, y junto por el mundo seguiremos hasta el fin. Con la infancia que nunca de volver. Felices los que tienen el calor de una casita, dichosos los que viven siempre al lado de los viejos. A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie a quien contar mi pena y mi desesperación. Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo, con ella la tristeza suele mi alma disipar, porque ella es noble y buena la que nunca me abandona, y junto por el mundo seguiremos hasta el fin. Bueno, ahí no tenemos ruido. Está perfecto, muy bien. Gracias, Valeria. Como siempre, muy atenta y tratando de que esta emisión de la radio salga lo mejor posible y puedan ustedes también disfrutarlo allí del otro lado. Nosotros tenemos la suerte, la fortuna, la posibilidad de ir invitando gente que nos acompaña durante un rato en las mañanas de los domingos. Y, por supuesto, nos vamos muy reconfortados porque no solo se trata de la vida y los quehaceres de esta gente que nos acompaña, sino también de nuestra infancia. ¿Por qué no? Nosotros hemos crecido en este lugar y, por lo tanto, muchas de las cosas de las que hablamos las hemos podido vivir y disfrutar en una época o en un bolsón que ya se fue, que ya no está, pero que, sin embargo, no hay por qué añorarlo con tristeza. Hay que pensar en que todo el progreso tiene su cosa buena. Y si no, no sé qué nos va a contar nuestro invitado de hoy. ¿De quién se trata, Raúl? Se trata de un amigo, de un vecino de muchos años, de aquí. Nació en la comarca, uh-huh. Nació en Los Repollos. Bueno, yo lo voy a desenmascarar así nomás. Métale. Félix Andén. Un hombre que él ya nos va a contar seguramente, con sus padres, que vinieron de muy joven acá, pero él nació acá. Sí. Así. Feli, buen día. Buen día. Aprovechamos de sacarte de esa de la casa, aunque te hemos visto caminando por el pueblo, sí, mucho, ¿no? Paseando, sí, y sí, supongo asombrándote lo que ha cambiado, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero, ya sí, no es lo de antes. Pero no. Bueno, ¿cómo es tu infancia? ¿Cuándo, o sea, naciste en El Bolsón o en Los Repollos? En Los Repollos. En Los Repollos. ¿Que la familia vivía ahí? Claro, mi padre tenía negocio. Ajá. Y el año 31 lo vinimos a donde está ahora Martín Equipamiento, ahí estaba la Escuela 30. Claro, la Escuela 30 que se quemó. Uh-huh. Sí. ¿Y los padres, o sea, eran comerciantes? Sí, sí. Comerciantes. Mi padre vino, la vida de mi padre fue así, viste. Él de chiquito, tenía 14 años, era pica pedrero en el Líbano, que hacían las casas de, sí, de sí, bloque. Sí. Y murió mi abuela. Y mi padre se casó. Y ellos trabajaban de las 3 de la mañana hasta las 11 por la calor. Claro. Y llegó un día a las 3 de la tarde y mi abuelo lo tenía acostumbrado a tomar comida árabe, ¿viste? Sí, sí, sí. El pan árabe con la aceituna. Uh-huh. Y andaban acá de Roca una familia de Aú buscando piones marca Chifli para venir de Roca a Cajón de Ginebra Grande. Qué recorrido. ¿Y por dónde venían? ¿Por Jacobás y Gastre? Sí, por toda esa zona, por el medio de la meseta. Sí. Ajá. Y los conquistaron a mis padres. Y como es, cuando los fue a dejar al puerto, mi abuelo le dijo: mira, en América te van a comer los piojos. Y se hace cuenta que me pusieron un balazo acá. Y vino, tuvo 8 años arriando caballos él, de Roca, durmiendo en el campo, dejando los caballos escondidos en los bajos. Y dice que tuvo mucha ayuda de los capataces de los ingleses, eran todos entrerrianos. Ajá. Y gente muy buena, que le enseñaba a hablar. Claro, porque él qué edad tendría más o menos, ¿te acordás? 14 años. Era muy chico. Sí. Claro, o sea que prácticamente toda su vida transcurrió, sí, acá en la... ¿Y cómo llegó al Bolsón? ¿Te contó él? ¿No? Él después vino el año 18 acá en el Boquete, donde el pantanoso... Claro, sí, acá justamente hace un rato hablamos de la juntada de animales ahí, claro, en el camino al Maitén. Sí, uh-huh. Ahí puso un negocio, era socio de don Emilio Gran. Emilio Gran, siempre se menciona, sí, claro. Y el viejo más renegado, dice, cuando se enojaba quemaba la plata. Y el papá decía: cuidá la plata que te vas a morir de hambre. Bueno, y después se vino a Los Repollos. ¿Ya se había casado para ese no, entonces? Se no, se casó en el año 20. Ajá. Que nació mi hermana Mini. Y cómo es, nosotros éramos 9 hermanos. Sí. Yo era el quinto, ¿viste? El Enrique, el amigo tuyo, había nacido. Y mi madre dormía en los mallines, ¿viste? Escondida por los ladrones. Uy. Y mi padre arriba de las piedras con el Winchester. Claro, era toda la época de los bandoleros. Sí, claro. Y a Martín Chefi lo conoció mucho mi padre. Uh-huh. Y ¿te acordás del nombre de tus hermanos? ¿De quién? De tus hermanos. Sí, sí. Y la mayor era la Mini, que nació el año 22. Ajá. Después está la Emma. Ajá. Después uno que falleció de 9 meses, finalito a Min. Después Salmén. Después Enrique. Después John. Feli. Después la Inés. La Chola, la Zulema, y se terminó. Se terminó. ¿Y hoy cuántos quedan? Vivo. Sí. Varones, yo solo. Ajá. ¿Y edad? Félix, ¿qué edad tenés? 83 y medio, casi 84. en agosto es tu cumpleaños. Claro. Sí, además, cuando uno... bueno, todos los apellidos de la gente que ha venido de aquellos lugares del mundo... sirio-libanés, sí, realmente se los llama que mal llamados turcos, ¿no? Porque sí, a todos se los identificaba, sí, se llaman, sí, turcos, ¿no? Sí. Siempre se ha mencionado, incluso el mismo Landricina en forma así jocosa, sí, lo menciona, de que esas generalizaciones no eran aceptadas, por sí, supuesto, porque no tenían nada que ver. Pero la Asociación Sirio-Libanesa fue muy importante acá, sí, en la zona, sí, en su, sí, momento. Ustedes participaban, sí, de esas, sí, fiestas, esas reuniones. Incluso el cónsul, es una de las características de que se perdió, por supuesto, sí, que estuvo el consulado del Líbano acá cuando no sé, Argentina, estuvo, sí, muchos años, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes tenían ¿dónde relación estaba con eso? El consulado estaba donde está ahora la Anónima, claro, al lado, estaba Casa Central. Claro, Casa, sí, la Central, y él era el dueño y el... Los cónsules, sí. Serendinandinandin. Claro. Yo le hice vender a Balbuena, que le compró Serendin. Porque yo en el año 70 tenía una camioneta y iba a Esquel, llevaba el yogur de Nestlé. Ajá. Y allá descargaba Balbuena todo, y era muy, muy amigo de los Balbuena. Y uno de los Balbuena, cuando murió, solterón, ¿viste? Le dice a la hermana, Él antes de morir pidió que le dejen 1,000,000 de pesos en el cajón. Bueno, y antes de morir, cuando murió, le dejaron 1,000,000, pero en un cheque. Casi no había lugar. Recién tocaste un tema importante. Nosotros tenemos, entre otras cosas, como autoactividad principal, por lo menos en mi memoria, lo del transporte, ¿no? Durante sí. muchos años dedicaste al volante, de sí. algún modo, ¿no? ¿Tenés recuerdos de cómo empezó esa necesidad, ¿no? de transportar? ¿Tenía que ver con la madera, con mercadería? ¿Cómo fueron esos comienzos? Mi padre el año 28 compró una forá, la cambió por queso, a los quintos por ahí, que hacía el queso de 45 kilos. Ajá. Y de ahí, él, por ejemplo, iba en Surque a la Anónima, a acusármela. Y ahí estaba la Anónima, la exportación. Y después ya empezó a ir en Surque hasta Jacobasi. Y de ahí tomaba el tren y compraba en San Antonio. Uh-huh. O sea, todo esto mercadería para su boliche. Sí. Siempre. Ajá. Y él compró. Y en tu caso, ¿cuándo empezaste a manejar? O sea, a andar como transportista por acá. Y yo, el año 47. Yo estoy en el Colegio de los Curas estudiando. ¿A dónde? ¿En Bariloche? No, en Viedma. En Viedma. Ajá. ¿Y que terminaste el coso o dejaste antes? Estuve en cuarto grado de perito mercantil. Ajá. Y no me gustó los papeles, me gustó la vida de campo. La ruta. Sí. Está bien. ¿Y el qué camión tenías primero? Primero. Que había sido un Chevrolet, eso, ¿no? No, ¿qué era lo más? Primero rutero? Tuve una Forá. A la Forá, ajá. Después tuve un Dodge 36, ajá, que en la política, cuando estaba el furor de los radicales, ¿viste? Ajá. Fuimos a buscar a Lorenzo, no, a De Miguel, que ahora es el legislador. Nadie quería ir porque todos le disparaban, tenían poder hasta los gendarmes, los radicales. Y yo iba, como tiraba madera, no tenía de asiento, yo solo, porque tenía una demofana con nata ahí y ellos arriba, y ganamos la elección ese año, el año 60. Después vamos a hablar de, porque Félix fue el primer concejal de el único está vivo ahora. Sí, el primer concejal de después de la municipalización de Bolsón. Sí. Ajá, mirá qué interesante. Así que también como representante del, bueno, como tiene que ser, como tiene que ser el pueblo, ¿no? O sea, cuando deja de ser comisión de fomento, sí, arranca Félix como primer de los de ese tiempo. Qué bueno. Sí. Bueno, ponemos un tema musical y nos reorganizamos como hacemos siempre con el invitado. E insistimos, hoy nos acompaña Félix Andén, uno de los hijos de pioneros y pionero él mismo también. Tiene su familia, pertenece a este barrio, está muy cerquita de la emisora, ¿no? Feli, ¿por qué Andén grande y Andén chico? Bueno, Andén grande porque cuando vino mi padre al Líbano, lo primero que él, como tenía mencionado que lo iban a comer los piojos, uh-huh, agarró, mandó a buscar un hermano allá, a Zahid Andén. Y como llegaban a la embajada acá, y le ponían cualquier nombre, a Rodríguez García. Y la mujer que debería ser mi madrastra era hermana de Seredín, Taidín Seredín. Ajá, del cónsul. Entonces, mi padre, lo primero que hizo, le giró a Zahid y lo trajo. Y después se lo mandó a buscar a Andén chico, Andén Seredín. ¿Era menor que tu papá? Sí, el menor de la familia. Yo ahora tengo contacto con viene a ser un primo mío legítimo que es consulado en todo el mundo, viaja, ¿Cómo es? Él quiere venir a, va a venir a Bolsón. Qué bueno. Por intermedio de, del chico de Miguel, de Darío, de La Paola, se comunican con Europa. Hoy, bueno, hoy están en Francia y mañana tiene que ir a Bélgica. Feli, después de la, del intermedio musical, nos vas a contar cómo fue el emprendimiento del negocio que ahora no está más. Sí. Está la favorita. La, claro, Huerchinín, sí. En la esquina está la iglesia. Claro, sí, sí. Este, sí. Así que ahí nos vas a contar. Sí, además, las primeras fueron las primeras construcciones también, ¿no? Claro. De la comunidad, sí. se han evaporado en el tiempo. Vamos a escuchar este tema clásico, se lo atribuyen a Chamorro, la verdad no estoy muy seguro, pero habla de una leyenda de ahí del litoral, de la, como todas las cosas de la naturaleza. El caraú es un pájaro muy característico de ese sitio, muy tristón. Y bueno, Cito Segovia nos interpreta este chamamé. Y después, ¿tenemos la tanda? Bien, gracias. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contarles la historia que le sucedió al carao. Estando la madre enferma, remedio salió a buscar y encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba el carao con la guaina más mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor: "Ali, que amigo carao, a nivel cero que ve, arún debe la noticia de sí o mano a güey. No importa, mi buen amigo, el baile no es de dejar. No mano vaya o mano, hay tiempo para llorar. Cansado al fin de bailar, cuando llegaba la aurora y le dijo a su guainita: mamó por tanderoga. La dama le contestó: cheroga hoy mombre, ejo cero che visita, charanguendesu. Al escuchar estas palabras, el carao se despidió, se fue llorando y diciendo: mi madre ya se murió. Marapa aracae, hatare chiacata, anivene a cheroku, aya e o araya, ko anakatuahane, a vivir en los estés, o pepe catua moine, para siempre luto entero. Por haber sido mal hijo, castigo le dio tu pa, de negro hizo su plumaje y lo condenó a llorar. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza para niños y niñas de 0 a 3 años. Grupos educativos para niños y niñas de 3 a 6 años. Consulta por días y horarios. Informes e inscripción al 15-4-53-96-96. 15-4-53-96-96. Con Mónica. Las actividades se inician el 12 de marzo. Talleres Rayuela. Ay, ¿una qué? Pero no. No, yo trabajé todo. ¿Y ahora qué hacer? Uy, mira cómo llueve. Ay, yo no quiero cocinar. No, yo tampoco. No, menos hasta ahora. Cocina vos. Pero, ¿por qué no llamás a Juan? Juan, llamemos al viejo Juan. ¡Al viejo Juan! Juan. Dale. ¿Qué es el viejo Juan? ¡El viejo Juan! Viejo Juan, rotisería gourmet resto, delivery gratis. Minutas, variedad de pizzas, cordero, truchas, plato del día tradicional y vegetariano. Postres y muchas cosas ricas más. Atención de 11:30 a 16 y de 20:30 a 0:30 horas. Belgrano y Beruti. Teléfono 15-430-5604. 15-430-5604. Delivery gratis en el Bolsón. Villa Turismo y Barrio Barrellanes. No cocines más, llama al viejo Juan. Sandra Tornero, maestro mayor de obras, te recuerda. Aprovecha la moratoria de marzo y abril y regulariza tu situación con el municipio. Relevamientos, proyectos, planos en general y dirección de obras. Sandra Tornero, maestro mayor de obra. Avenida San Martín, 2057. Teléfono 4491-229. Atiende los días martes y viernes de 10:30 a 13 horas y de 15:30 a 18:30 horas. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué tenés, una mancha? ¡Ay, déjame, abuela! ¿Qué? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, te gusta! ¿Qué queda esa? Nene, yo me quiero hacer uno en la mano como ella. ¡Cállate, abuela! ¿Qué cosa? ¡Cállate! Pero... yo voy a ir con la nena que me voy a hacer el tatu. ¡Qué cosa! Sí, vos, abuelo, te podés hacer uno también. ¡Qué va a hacer, Sol Rock Tattoo. Tatuajes y body piercing. Venta de materiales para tatuajes y piercing. Hacemos tu diseño, materiales y pigmentos nacionales. Accesorios de rock y parafernalia canábica. Remeras, joyería importada. Desde 1998 en el Bolsón. Pasate por Avenida San Martín y Güemes. Local 2 del Paseo Mirando al Piltri. Pedir turnos al 15-460-4315 para tatuajes con Santiago. Y si querés hacerte un piercing, llama a la Sol al 15-431-2794. 15-431-2794 de Sol Rock Tattoo. Vení a expresar tu espíritu en la piel. Panadería Landina. Panes, facturas, tortas fritas, masas secas. Especialidad en pan casero. Trenzas de salvado con semillas de sésamo, lino y girasol. Horarios de atención de lunes a sábado de 9 a 13.30 y de 17 a 21 horas. Domingo de 9.30 a 13.30 horas. Avenida San Martín, 1602. Panadería Landina. Chocolates Lago Puelo, ruta 16, kilómetro 10-230. Los esperamos para deleitarse degustando muchas cosas ricas. Chocolates, dulces, cervezas, helados, todo de elaboración propia y artesanal. Cafetería, té, tartas, tortas, tostados y muchas cosas más. Chocolates Lago Puelo. Los invitamos a conocer nuestro nuevo y amplio local ubicado en la ruta 16, kilómetro 10-230. Chocolates Lago Puelo, la mejor combinación de elaboración artesanal y excelencia. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería,

yo fui y le compré un, le traté un una superficie Antolín Díaz ahí de madera, volteé los eucaliptos, los llevé a la maderera, los acerré y los más delgados los llevaba allá a Cerro Castillo. Después, después tuvo transporte Angélica, llevaba más. Claro, y el eso llevaba la madera y después el material también, también llevabas, ¿qué se sacaba ahí? Hacían pilotes de, de 8x8 y los enterraban y perforaban a 400 metros para abajo. ¿Y sacaban qué, oro ahí? No. Sí. Oro. ¿Y el oro lo llevabas a dónde? A Francia. O sea, llevaba a puerto y de ahí se sacaba ahí del país, como siempre, va. Sí. Bueno, ¿qué otra? Y después, ¿de qué otra cosa? Porque ahí sacan otros minerales también. El zinc. Sacaban, ¿no? Sí. El zinc, claro, el zinc. Claro. ¿Y el zinc para dónde iba? A Santa Fe. A Santa Fe. Es para hacer las chapas. Las chapas, claro. Sí. Las chapas de zinc. Ajá. ¿Y eso en qué época fue, Félix? ¿Te acordás que estuviste en ese paraje? Y eso en el 74. 74. ¿Y ya? Pero antes de... Entonces, habíamos hablado del concejal. ¿Fue antes entonces? En el 60. En el 60. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia? A ver, contame. ¿Cómo pareciste, bueno, de concejal? Ese tiempo... ¿Cuántos partidos habían acá en Bolsón, por ejemplo? Eran los más fuertes eran los demócratas cristianos, que era Calandrielo, concejal, que puso metió un concejal y nosotros pusimos 6. Y después surgió lo del pueblo. Radicales del pueblo. ¿Eh? Los radicales. Los demócratas. Sí. ¿Y qué? Y los radicales. No existía el peronismo, el socialismo, nada. El peronismo estaba proscrito. Es decir, estaban disimulados. O sea, que dos partidos políticos. Sí. ¿Y vos fuiste concejal por quién? Por los intransigentes. Por los intransigentes, que hablamos el otro día, ¿no? Sí. Cuando hablamos con Tolcachú, acá, que buscaba la figura de Mario Marqués, que contaba un poco de lo que había sido esa época. Claro, en esa política. Época era el Unión Cívica Radical Intransigente. Sí. La UCRI. Y después se dividió en... En el pueblo, Balbín y Frondizi. Y vos fuiste por los radicales. Por los intransigentes. Intransigentes. ¿Acompañando a quién? Perdón, mejor. ¿Eh? ¿Acompañando a quién? A Mario Marqués. A Mario. Ahí teníamos a Mario, después a Criado, Teno Criado, antes Chefi, Soria. ¿Soria? ¿Cipriano sería? Cipriano Soria. La vez pasada tuve una reunión, la hija mía, el sinvergüenza de Aguilar, le hizo un contrato y le vendió una casa con llave de hermano, terminada, a la cooperativa, a Colibol. Bueno, yo fui a la reunión y me llaman en la municipalidad. Fue el periodo pasado. Me llaman a la municipalidad y estaba la abogada V, unos cuantos, y me dice, ¿qué le parece la reunión? Me dice la García, era concejal. Le digo, mira, ¿sabe? Le voy a decir la verdad. Para mí, esto no es reunión, le digo. Esto, nosotros como estábamos, éramos cortos de palabras, de plata, pero teníamos respeto mutuo. Llegábamos a la reunión, ya se trataba de usted. Y acá se hablan de mierda, de puta, de todo. Así hablo. Para mí, digo yo, la impresión que yo llevo, digo, es que acá, cuanto más educados son más brutos, digo yo. Así que nosotros somos brutos, sí, para mí sí. Y dice la gorra y dice, bueno, seguimos hablando de otras cosas por ahí, dice la U, tiene razón lo que dice usted. porque yo le digo, mira, ¿no? Teníamos reuniones, dependíamos de papeles de Necochea, porque Necochea fue la que nos dio la forma del plano de la ciudad, ¿viste? Ajá. Y lo respetábamos y opinábamos y con un respeto mutuo. Salíamos afuera y era otra cosa. Sí, además que a usted conviene recordar lo que voy a decir, seguramente conocido para mucha gente, pero en ese momento me parece que ejercer el trabajo de concejal no era dedicarse a ser concejal, ustedes seguían con sus actividades. Sí, éramos, o sea, cada uno hacía su trabajo, comerciante, transportista, maestro, y claro, o sea, lo que hacían era destinar tiempo extra de sus actividades para dirigir la ciudad. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, salvo el intendente, que supongo tenía una responsabilidad por ser el conductor del gobierno, la dedicación exclusiva, supongo que el resto de los concejales. Y hoy es ocupado el puesto de concejal como como trampolín para seguir la carrera política. Sí, sí, ¿no? Con el tiempo se hizo una especie de ejercicio profesional de la tarea de concejal, pero yo quiero recalcar, porque lo que dice Félix es importante, porque él está hablando de respeto, pero el respeto no era, no nacía solo porque se sentaban alrededor de una mesa, sino porque se tenía respeto en la sociedad. Respeto al prójimo. Claro, además cada uno en su tarea diaria era respetable. Entonces, al sentarse en un lugar así no cambiaba. Entonces eso, claro, hoy una vez sufre vergüenza ajena cuando observa no solo a niveles locales, sino peor, a niveles nacionales, ¿no? Determinados comportamientos en las cámaras que realmente dejan mucho que desear. Pero bueno, yo quiero volver un poquito atrás, se acuerda, para preguntarle a Félix si se acuerda, ¿cuándo se inaugura, cuándo comienza a trabajar el negocio que tenías allí y cómo se llamaba otra vez? La Favorita. La Favorita. Sí. ¿Y se inició en qué año? En el año... Y nosotros vinimos el año 32 de los Repollos acá. Ajá. Que ahí estaba la escuela 30. Antes era hotel, turista hotel se llamaba. Ah, y después se transforma en el negocio de Andén Grande. Sí, claro. Que lo cruzamos con huellas y las piezas, toda la calle, ¿viste? Ajá. ¿Y cómo hacía la gente grande? Porque estaba en un alto eso, la calle estaba abajo, ¿te acordás? Sí, estaba sobre base. Sí. Y ahí cuando íbamos a la escuela, ¿Y de amigos de aquella época, te acordás? ¿Alumnos? Amigos de aquella época. Compañeros de colegio. Todos. Nombrar algunos. Nosotros, ¿no? Por ejemplo, de acá. Yo fui a superior a la escuela, ¿viste? Y por acá pasaba Rudy Stein en una mula. Sí. Ajá. Y después estaban los Barrientos, los Rogel, los Merino, Tomás Merino, Pepe Merino. Después ya el 36 vinieron los Pozos. Claro, los que están acá arriba. Claro, son todos apellidos aquí de la Villa Turismo. Y recordemos, por si no les resulta familiar el apellido Andén, que estamos en realidad sobre lo que fue la propiedad familiar, ¿no? La Chacra Andén, que sería lo que hoy es Barrio Andén, antes fue Barrio Chino. Sí. Y a Jorge le gusta acordarse de decir que es Barrio Chino. Nadie lo sabe, pero bueno, es un Barrio Chino. Y cuando más allá el Barrio Los Sapos. Los Sapos, claro, sí, por supuesto. Dijo Pinilla, que guarda que si está escuchando se enoja, Barrio Progreso. Cuando habla de Pepito, de Pepe Merino, ¿es Pepito Merino el que después se fue a vivir a Maitén? No. Ese era hijo de primo de Antonio. De Antonio. El Pepito Merino ese era. Y de los de la gente de tu época, ¿quién está hoy? ¿Lo ves cada tanto? ¿Vivo? Sí. Y que suelo ver es, por ejemplo, a Nando Cárdenas. Ajá. Después a quién más había yo había notado algo acá porque siempre nos resulta muy interesante el tema. Jugaban al fútbol, ¿qué deporte practicaban fundamentalmente? El fútbol, supongo, ahí está ahora la municipalidad, ahí el estadio. Y jugamos con Gendarmería. ¿Qué sería? ¿Dónde está la...? ¿Dónde estaba Winarquía? Estaba la cancha, ¿no? Sí, la, sí, sí. Ocupada toda esa manzana, sí, sí, sí, sí. Cierto. Bueno, fuiste buen jugador de fútbol, te sí, gustaba. Sí. ¿De qué jugabas? ¿De qué puesto? De tres. Ah, la flauta. marcador. Sí. Y lo íbamos a Cholila, en un camión de tornero, le poníamos arriba del piso de una capa así de ripio y ahí hacíamos fuego, tomábamos mate y todo. Ah. casilla sí, rodante. Sí. Y todo en banco lo haría. Qué manera. Y después surgió el Güeme y el Refugio acá. Claro. Dos enemigos, dos rivales. Bueno, justamente hablábamos hace un rato que anoche se hizo la cena del Club Refugio en intento de recuperar ese espacio que fue bastante importante hace unas décadas atrás como club social y deportivo. Algunos recordamos más la parte deportiva, otros recordarán más la parte de la timba, qué sé yo. Pero uno analizando con los años, no sé si estoy equivocado o no, pero acá estaba dividido el pueblo, ¿viste? Estaban los sangre azules y los sangre negra, los indiecitos. Y el Club Refugio estaba dividido así. Así que cuando se jugaban eso, se paralizaba. Sí, era muerte, un desafío a muerte. Sí, además. Bueno, hemos tenido ocasión de estar acá con gente, porque el Club Güemes no, digamos, desapareció en parte como club de fútbol, pero conserva la escuelita. Sí, ¿no? Entonces ha permanecido en el tiempo con bastante esfuerzo y eso es muy importante. Así que... Y ese, uno de los últimos cartuchos de Marqués fue que ese terreno se lo dejó al Club Güemes. Claro, de las últimas cosas que hizo Mario. Sí. ¿Salían también, por ejemplo, a la montaña? ¿Eran de salir a así de no, Mario, acampar ustedes, por ejemplo, cuando eran muchachos? No, no. No. ¿O era a lo sumo ir a pescar? Ir a pescar, no. Ir a pescar, está bueno. ¿Y carreras de caballos? Sí. ¿Qué otras cosas había por ese entonces? Sí. Y partidos fulos, Carlos. Sí, nosotros siempre decimos acá que de las cosas importantes que uno recuerda que alcanzó a conocer estaban también los carnavales. Sí. ¿No? ¿Hacían eso? ¿Participaban? Sí, ¿no? Sí. ¿Los carnavales? Sí. ¿Qué te acordás de esa época? Una vez acá tenía Huasco el criadero de gallinas. Ah, claro, acá al lado. Sí, como y un... La que era la chacra Huita Clara. Sí, claro. Sí, como es. Y el capatá, la mujer era hija de Barriento, ¿viste? De como mi hermano se llamaba. Bueno, que vivía allá. Y se fueron los bailes, carnal. Yo me quedé con los chicos, con Miguel y la Zulema. Y te vas a quedar así, no tengo ganas. Y me acosté a dormir, digo yo, la puta que lo parió. Yo como un pavo estoy acá, qué mierda. Me vestí y me fui. Bueno, cuando viene mi mujer, no estaba yo. Y llama a los chicos, y yo, no, se acostó a dormir, está durmiendo, no está. Yo llegué al otro día a las 4 de la tarde. Los bailongos esos del carnaval, ¿dónde se hacían? ¿Te acordás? ¿En la Española? ¿Dónde era? ¿Cuál es el lugar más conocido? En el patio de la escuela, se hacía, por lo menos. Ah, que... sí. Ajá. Tipo ramada, hacía el aire libre. Sí. Ajá. ¿Y que había alguna orquesta? ¿Quién, te acordás? ¿Algunos músicos? ¿Quién estaban tocando? Sí. Pelele Gallardo. ¿Te acordás? De ningún acordeón. Ajá. En el fuelle todo lleno de parches, podía leer el diario usted. La concuna toda lastimada. Sí. Está bien. que era una verdulera. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué otro guitarrero? ¿Quién más estaba ahí? Eduardo Marqués también andaba tocando, sí, por ahí, ¿no? Sí, el Negro Marqués, digo. Estaría tocando. ¿Quién nuestro Calle también habrá andado? Bueno, es Calle, adquiriva. O más moderno. Y Calle, no, por ahí anda. O sea, sí, es mucho más menor que Félix. Félix, y ¿de algún maestro de aquella época te acordás? Venturo. Chirone. A Chirone le compré un terreno. La primera, la señora Elvira, era señorita, ¿viste? Y el año 35 mi padre le alquiló el hotel a Guasco, donde está la escuela. Y Guasco era la mano, vino así, ¿viste? El juez Fernández lo trajo a los Guascos de cómo es de. Ojo de hablar mal de Juan Fernández, que Jorge es sobrino, ¿eh? Sí. No, mi papá. No. Sí. No, si acá lo contó, también esta historia la contó Dudy. O sea, el tema de cómo llegaron los Guascos, sí, también, sí, en su momento, ¿no? De Buenos Aires. Uh-huh. Y le alquilaron el hotel, ahí está bien. Claro, y para los. Y el viejo Guasco, qué mierda. Ni soso ni perezoso vio la. Una mujer linda, la señora Elvira. Ajá. Y le llevaba café allá a la escuela. Ajá. Y yo iba a primer grado superior. Le llevaban, me acuerdo como si fuera en una jarra y envuelta en papel de. Como el trapo de piso seco, para que, no, para que no se fríe. Sí. Y así la conquistó. Sí. Está bien, está bien. Sí. Café de por medio. Sí. Está muy bien. Bueno, mira, esa parte no la conocía. Se disfrazaba de mujer el viejo Guasco. Ajá. Para cómo es. ¿Para qué? ¿Para carnavales? ¿Para las carrozas y sí, eso? Sí, sí. Ajá, ajá. Y para juntar plata, viste, y bailó. Y nosotros éramos pendejos, Enrique y yo, viste. Y llegaba el 5 y mi mamá sin recibo se lo llevaba, lo daba a mi padre y iba yo a cobrarle 100 pesos cobraba. Ajá, lo hacía de 6-7 viajes. Hasta que se le escapaba las palabras a uno, le decía acá. Le daba vergüenza. Le da duro de cobrar. De después le buscaba la vuelta, viste, cuando la novia, la señorita Elvira, estaba allá con ellos, yo llegaba. Entonces no podía quedar mal. No. Claro, entonces le decía, le vengo a cobrar, ¿pueden pagar o no? Le daba el recibo. Sí, sí, sí. Mirá que la rebusque, ¿no? Para cobrar. Mirá las cosas que no se entera. Había que llegar en el tiempo oportuno, sí, sí, el tiempo justo. Vamos a hacer una otra pausa musical. Esto que vamos a escuchar está interpretado por los Chalchaleros. Es una samba que compusieron Juan Carlos Sarabia y su hijo Facundo Sarabia. En esta samba ellos pusieron sus esperanzas, juntando sueños. Quisiera que mi patria cambiase su semblante, ofreciendo a sus hijos dichoso porvenir. Que juntos realicemos este cambio muy pronto, para que reine en ella la paz y la ilusión. Por eso es que a mi patria comparo con mi casa, la casa que es de todos un sueño nada más. Quisiera que este sueño durara mucho tiempo, para que sin rencores podamos despertar. Nuestra madre la tierra nos pide un gran esfuerzo, juntamos en su entraña la reja del amor. nuestros sueños, juntemos nuestras manos para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Juntemos nuestros sueños, juntemos nuestras manos para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Vivo, es donde yo trabajo, haciendo sacrificios recibo dignidad. Ningún hermano piensa ganarle a su otro hermano, ni provocar envidia que traigan de su Dios. Hernández ya decía que estando desunidos, nuestra casa peligra, peligra la nación. Esto hay que machacarlo para que se haga carne, que sepan nuestros hijos su historia y tradición. Nuestra madre la tierra nos pide un gran esfuerzo, fundamos en su entraña la reja del amor. Juntemos nuestros sueños, juntemos nuestras manos, para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Juntemos nuestros sueños, juntemos nuestras manos, para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Pero ahora ya estamos, está jubilado. Bueno. Ahí estamos volviendo con Los Chalchaleros, era nuestra compañía musical, juntando sueños, esta zamba de los Sarabia. Estábamos recordando con Félix Andén algunas cosas del pasado, y justamente me estaba comentando, en este momento en que salimos al aire, que esa vocación de concejal la heredó tu hija, entonces Zulema, que bueno, sí, fue compañera nuestra en la escuela, es de nuestra edad, y está allí en Esquel, se quedó a vivir ahí. Ella se recibió de maestra, ¿no es cierto? Sí. Ajá, y ya ahora está jubilada. Jubilada. Y está dedicada entonces a la política, con, sí, bueno, bastante buena experiencia, porque sí, me decís que ¿cuánto hace que está? El tercer periodo. Tercer mandato, bueno. ¿Que allí qué partido es? ¿El Frente? No. Sí. Ajá. Ahora anda. Anda peleando. Con Garneri. Sí, la nosotros decíamos que todo esta, bueno, este extenso barrio que hoy se llama Barrio Andén debe su nombre precisamente a la familia originaria de propietaria de todas estas tierras, que pertenecen a los primeros pobladores de este lugar, que vinieron, bueno, en distintos momentos, pero que decidieron quedarse. Es lo que nosotros siempre destacamos, como cuántos sacrificios se hizo, ¿no?, para quedarse acá en el lugar. Y habías dicho que estuviste como transportista, ¿cuánto? Toda una vida, ¿cuántos años de transportista? 55 años. Y un montón de camiones, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que más quisiste? El más que tuve, un Mercedes 11-14-80. ¿Uno colorado era? Sí, se lo compré al alcalde. Ajá, colorado medio, sí, medio desteñido por momento, ¿no? Sí. Se fue haciendo viejo también. Y en ese momento, con ese camión, básicamente, ¿qué es lo que más tiraba siempre? ¿Madera? Sí, madera. Madera, ¿no? Madera, pero fuera de acá, ¿madera elaborada o rollizo? No, rollizo. Rollizo del campo, ¿sí? Y también tenía un canadiense con el... cuando era difícil cruzar el río, o sea, ajá, subir a la montaña, le daba con el canadiense. El canadiense, está bien. ¿Lo tenés todavía eso o no? No, lo vendí. Lo vendí. No, si ahora ando a pata. Tengo una carretilla, ¿no? Ahora. Está bueno. Los canadienses, bueno, vinieron de la. Para la gente que quizás no lo recuerda, sí, vinieron de la Guerra Mundial. Era, sí, el vehículo que se usaron en la guerra. 47, modelo. Claro, canadiense. Y tenía el volante del otro lado. Sí. ¿No es cierto? Claro. Que de su bobares, yo recuerdo, sí, un canadiense chiquito que tenía Will. Sí, era distinto de los, sí, otros, era un modelo más cortito, sí, puede ser, sí, eso, sí, que había un modelo más corto. Sí. Ese está en el foyer ahora. Ajá, ¿qué están dando todavía? Sí, sí, no, sí, me diga. Lo tienen para sacar leña. Ajá, ajá. Sí, eso me acuerdo porque además lo tenía muy arregladito, sí, el canadiense chiquito. Y los demás son ya de otro chasis largo, sí, que es el canadiense más común, que aún hoy podemos observar por ahí trabajando, porque son vehículos muy, muy nobles. Nafteros eran, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nafteros qué motor tendrá? Un Chevrolet. Ajá. Un Chevrolet 7 bancada. Ajá, ajá. Y en algunos andan con motor Bedford. Claro, o sea, todo modificado. Sí, gasolero. Ajá. Doble tracción. Sí. Está bien. ¿Te acordás de dónde bajabas madera en el caso del canadiense? ¿Qué sector de acá del Bolsón? Yo estuve. ¿En qué lugar estabas trabajando? A mí, cuando se me quemó la casa, quedé con la pampa y la vía. Ajá. Y fui a trabajar con José Nasif. Ah, con Nasif. En la maderera, sí. Sí. Ajá. No, antes de la maderera. Antes de la maderera. Ahí donde está la caminera ahora de Jauja, de. ¿Cómo se llama esta? Ahí tenía. Fui el año 65. Ajá. Después de Gosejalme fui. Y fui donde Rudo. Y le digo, mira, se me quemó. No sé qué hacer. Entonces me dice el viejo Rudo, le dice. Porque yo viajé varias veces a Comodoro llevando cereza, vendiendo. Ajá. Entonces me dice, comprate una motosierra y trabajá el bosque, pero trabajá, ¿eh? Y empecé, qué miedo. Día y noche le daba. Bueno, la cuestión que el 65. Y ahí estaban Ramadán sí, y Braco, sacaban madera. La calle esa de el que era Ibagüida. Sí. Y estos sí, pícaros ahí que hacían, volteaban la madera y los rollizos grandes, para no cargarlos, los tiraban a las mates mosquetas. Bueno, y empecé yo ahí. Y hice una casita ahí, donde están los cordobeses, era de Mayorga, y ahí empecé. Y tenía un tractor viejo y con ese sacaban madera. Y me metíamos adentro de la mata de mosqueta, hacíamos una picada, limpiamos, le poníamos cable y sacábamos rollizos de 1 metro, todo carpintería que lo habían dejado abandonado, 400. Bueno. Y los acanchabas ahí mismo. Y los llevaba, venía a tener criado, los llevaba a la cerradura así. Y estuve 7 años. Yo cuento la cantidad de rollizos y la gente dice que no. Ahora no están así que me puede decir, pero 75.000 rollizos le tiré en 5 años. Y limpié la calle esa de cosas. Después me fui, vendí el tractor y un día iba para el banco, que había sembrado papa acá. Tenía 5.000 bolsas de papa. Ajá. Y no valió nada la papa y no podía pagar la semilla, y me voy al banco a verlo. Espinel estaba de gerente, Spinelli, en los 60 por ahí, sí. Y me dice, para, yo te lo voy a ver a fulano que vos le prestabas plata. Bueno, y lo vio. Bueno, y estaba un mecánico ahí en el Automóvil Club y se fue el Spinelli de gerente y vino uno acomodado de Roca. Uh-huh. Se trajo 5 tractores. Uh-huh. Acá, FIA, y con los créditos del BIT. Y yo iba para el banco a pedir escupidera y me dice Sartori, se llama, me dice, llévate un tractor de eso. Tan boludo, si yo no puedo, no tengo nada. Claro, ¿cómo lo pago? No seas tonto. Bueno, agarró, me fui. Llego al banco y me llama Sartori y era amigo del gerente. Me dice, vení, paso ahí. Y me dice, el hombre se le ha quemado la casa. ¿Y qué? Dice, pero dice, necesitamos una ayuda. Él le va a pagar el crédito. ¿Quiere llevar un tractor de eso? Y entrega el que tiene usted. ¿Qué? Le digo, no. Me fui a la casa y llego, qué mierda, si no arriesgo la vida, no cruzo la mano. Claro. Fui y lo llamo a Sartori. Dice, anda a verlo. Bueno, va, me llama. Y yo trabajaba con la silla 2 años. Y le digo yo a Sartori, me dice, mira, lo que tenés vos necesita un aval de un... Bueno, y voy al banco, estaba Antolín Díaz. Ajá. Y el gerente estaba ahí conversando conmigo. Y le digo, gerente, mire, el señor, pues, lo voy a ver para que me salga de testigo. A ver, traiga la ficha. Trajo la ficha. Bueno, ¿cómo no? Dice Antolín, si el hombre lo va a pagar, si... Bueno. La cuestión, pensé, digo, no, vamos a esperar, voy a ir a ver a Nací porque se va a poner celoso. Bueno, voy, le digo a Nací, quiero comprar un tractor. Sí, pero me vas a abandonar la madera. No sea huevón. Yo voy a trabajar ahí en de Paladino. Los güeyes, cada 2 güeyes me bajaban 6 rodillas por día. Bueno, y no saca ni para los porotos. Claro. Bueno, entonces me fui y... Y me salió de cosas. Ya, ahí nomás me dio el crédito y fui, saqué el tractor. Y como ya cerraba, tenía 2 turnos. Y yo venía todos los días, porque yo en la mañana me iba con criado, me quedaba allá y me sacaba el tractor que estaba cerreando la circular. Y bajaba madera toda la noche. Y una noche se me corta, en una bajada ahí, con 2 cadenas, se me corta una cadena y voy a llevar arriba a la casa de un chico de Vera. Estaban durmiendo 9 chicos, habían. Le eché en el corredor abajo. Caíste con el tractor. Claro, se cortó la cadena y se disparó hasta abajo y ya, cuando agarra vuelo. Claro, no hay como pararlo. Claro. Arreglé la casa de veras. No había problema. Qué terrible. Así que entonces, ¿y que las papas qué pasó? ¿Te acordás? Sí. Con esa, las que papas tuvieron mejor precio. ¿Cómo hiciste eso? No tenía ni para pagar abono químico. Y como es, y vendía a los menucos, vendí jacobace por todos lados. 4.000 bolsas tenía, Sí, abría la melga y salían las papas así como estos quedaban. Terrible. Estamos con Félix Antén, un descendiente de la familia Antén, una de las tantas ramificaciones que ha tenido esta familia sirio-libaneses en la zona, recordando un poco las cosas de antes, los trabajos de antes, los sacrificios que se han hecho para que esto tenga hoy la pujanza que tiene, o que debería tener un sitio como el Bolsón. Vamos a escuchar el tema que sigue, que tenemos armado ahí, ¿te parece? El tema 9. Esto le pertenece a Mario Álvarez Quiroga, es un homenaje a Don Atahualpa Yupanqui y se ha hecho bastante popular, es una chacarera doble. A Donata. La criollita santiagueña para aliviar a los... frío le teje un poncho pampa al payador perseguido allá por Barranca y por Sarabina. La humilde con la olvidada le buscan guarida, agandada en la tabalapa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por sus memorias. En busca de sus hermanos, arriando su pena por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene clareando el día por el cerro Colorado y en las espinas del Yurqui se estrella un rayo cortado. Despierta la ñera con la guanchaqueña, San Francisco del Chañar, también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella, en un estilo sin tiempo, allá en Pergamino, tal vez Santa Rosa. Lo llora toda la pampa en una bordona, agandando la tabalapa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por sus memorias. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, estábamos entonces escuchando a Mario Álvarez Quiroga, su versión de la chacarera que le pertenece a Donata, dedicada por supuesto a Atahualpa Yupanqui. Y ya entrando en un tramito final de nuestra charla con Félix Andén, nos vamos a ir redondeando, despidiendo, y por supuesto nos vamos a permitir, con la autorización correspondiente, estirarnos un cachito, porque hemos recibido la visita de un otro invitado que estaba previsto que viniese, que nos va a contar algunas cosas interesantes, y vamos a estirar un poquito el programa. Bueno, Félix, ha sido bueno. Linda esta charla. Nosotros siempre, bueno, hemos compartido, por supuesto, nuestra adolescencia, juventud con los hijos, con los hijos tuyos, en distintas momentos, cuando hemos ido a la escuela principalmente, y sabemos que hoy cada uno, por supuesto, tiene su familia formada, se dedica a sus cosas. Algunos han seguido tu destino de transportista y otros no, porque los tiempos van cambiando, pero seguramente tenés una reflexión para esto, que este bolsón de hoy, ¿cómo lo ves este bolsón de hoy? Muy loco, muy caótico, ¿qué te parece nuestro pueblo hoy? Feliz. Bueno, amigo. ¿Cómo lo ves vos? ¿A cuál? ¿A cuál son? Sí, lo veo medio loco. Te habías quedado pensando, estabas volando hoy. Sí. ¿Eh? Sí. Estaba pensando en el cumpleaños de él. Sí, capaz que está pensando en el cumpleaños. Dentro de poco. En los regalos. En los regalos. Feli. Bueno, viejo. De mi parte, muchas gracias por haber compartido esta charla, no solamente con nosotros, sino con la audiencia y con aquellos que se van sumando a nuestra audiencia para escuchar estos relatos de esta gente como vos, que conociste ese bolsón tan bonito, tan chiquitito, ¿no? De antes. Y bueno, como todo, como dice Jorge, esto va creciendo, el progreso tiene sus cosas, buenas y malas. Sí, sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias. Gracias a vos y a tu familia. Gracias, querido. Y que la pases muy bien tu cumpleaños, que es en agosto. Bueno, espero regalos. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Una fiesta nacional o dónde vas a festejar? Aparentemente, extraprovincial vas. Sí. Ah, vas a ir a Esquel, entonces. Sí. ¿No van a largar algún frente nuevo, alguna cosa? ¿Qué va a hacer? Uno bromea con estas cosas, pero la verdad que es siempre bueno festejar. Es mucho mejor estas reuniones celebratorias de festejos y no tener que pasar otros momentos. Le vamos a proponer a nuestra operadora que demos un pasito atrás. Vamos al tema 7 que habíamos salteado. El río de los pájaros de Aníbal Sampaio, la interpretación de Jorge Cafrune. Y entonces con esto hacemos esta pequeña bisagra. Si nos da el tiempo, vamos a enganchar la tanda y vamos a volver entonces unos minutos con el invitado que nos espera. Gracias por ahora, Félix, y a usted ahí en el hogar. No se mueva, aguántenos un cachito y vamos a seguir. Bueno. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperar que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, biguacita de la costa, arrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Bueno, ahí estábamos escuchando a Jorge Cafrune, emblemático cantor folclórico, desaparecido trágicamente creo yo, en el momento de mayor popularidad, interpretando este tema de Aníbal Sampaio, El río de los pájaros. Bueno, tal como lo habíamos esperado, en realidad no lo habíamos anunciado, porque estas cosas siempre tienen su costadito que uno está medio inseguro con respecto a los invitados, porque son compromisos medio forzados, de algún modo. Pero bueno, habíamos hablado al comienzo en el programa de hoy, haciendo mención a todas estas cosas que están pasando en nuestra comunidad, a la refundación, la llamábamos, del club El Refugio, Club Social y Deportivo El Refugio, en algo que se le dio bastante difusión, es un proyecto que fue de a poco cristalizando, y nuestra ilusión era poder hoy conversar con alguien que tuviese que ver con la organización de esta cuestión. Bueno, sí, yo afortunadamente... un poco lo llamo... anoche fue la cena del rescate del club. Uh-huh. Porque aquellos que tenemos conocimiento del club, lamentablemente pasó un periodo muy largo de incertidumbre. Y bueno, donde esta gente... digo nueva, pero son viejos pobladores, le han puesto pila y lo vienen rescatando. Yo creo que es inevitable que el club haga otro mal paso, digamos, y le cedamos o le ceda la comunidad un lugar que no le corresponde tener. ¿Y qué es lo que le corresponde tener? Es lo que ahora están haciendo de nuevo. A través de la presidencia, ¿no? Nuestro José. Bueno, José, bueno, Alberto buen Nizar, Pichi para todo el mundo. Bueno, un poco ha sido la voz más, no la voz cantante, cómo decirlo, el referente en esta movida, más que más frecuentemente hemos visto en los medios. Así que yo creo que sería bueno que un poco cuentes cómo nace esta iniciativa y cómo va de a poco madurando. Bueno, la historia del club es una historia muy rica. Uh-huh. Nace allá en... el primero de junio de 1951, cuando un grupo de vecinos del Bolsón deciden crear o fundar un club, que sea un club, en ese momento era estrictamente social. Uh-huh. Es decir, el lugar donde todos los vecinos del Bolsón se iban a juntar a la noche a tomar una copa de bermudo, y a jugar alguna partida de cartas, ¿no? Porque la influencia española en la localidad era muy grande. Y las familias más influyentes en ese momento en el Bolsón eran de origen español o vasco. Así nace el club. Y el nombre también viene de ahí, ¿cómo le ponen? El refugio. Es decir, el lugar donde todo este grupo de muchachos en ese momento se juntaban en un lugar para compartir un esparcimiento que era lo primero que se jugó ahí siempre fueron las cartas, o sea, el mus, truco, nosotros lo llamamos conga allá en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que dice el chinchón, y después fueron apareciendo otras cosas también de lo que era el bar, ¿no? El billar. Uh-huh. El metegol, y para los más pibes empezaba a jugar los primeros campeonatos de ping-pong, etcétera. Después, con la necesidad del crecimiento del pueblo, el club se va haciendo más que social, también cultural. Todas las expresiones culturales del Bolsón se realizaban en el club, ¿no? Están así que un poco más acá cercano, años 70 y algo, cuando comienza a... la fiesta de la famosa fiesta del lúpulo, la primera fiesta del lúpulo. Uh-huh. Se empiezan a hacer en el Club Refugio. Uh-huh. Lo mismo que cualquier presentación de un libro, de un artista, de un pintor, charlas de docentes, todo se hacía en el club. Justamente viene a cuento, o sea, Jorge Cafrune, la vez que estuvo en el Bolsón, yo lo fui a ver. Al Club Refugio, exactamente. La única vez que pasó por acá. Y después, bueno, por supuesto, junto con eso, la otra expresión más popular que existe en la Argentina es el fútbol. Uh-huh. Y entonces también el club empieza a tener sus primeros equipos de fútbol, ¿no? Tan así que Raúl en algún momento anduvo ahí atajando. Y vos no sé si jugaste también, ¿no? Sí, jugué en la cuna inferior, pero era mal, era tan mal. Y bueno, y así nació el Club Refugio. Tuvo épocas muy buenas, muy buenas. Y después en la década del 90... hubo algún problema con algún concesionario, se entró en juicio eso, estuvo el club cerrado más de 2 años, porque no se podía abrir, porque la justicia no lo permitía, y bueno, y estas cosas de que vamos a esperar que diga la justicia para resolverlo, fue que se vino abajo el club. Uh-huh. En el año 1999, se hace la primera reunión en el Club Andino, que nos presta. Uh-huh. Las instalaciones. En ese tiempo estaba, bueno, Carlitos Gallardo, que no está con nosotros, Carlos Tornero, Alicia Ascona, que tampoco está con nosotros, estaba Chiquitín Poltronetti, ¿quién más estaba ese día? Horacio Pavés. No, no, en ese no. Y estaba yo, esa fue la primera reunión donde Carlitos Tornero era el más se había empeñado en que se debía volver a abrir el club. Y bueno, el tío Carlos ya estaba enfermo en ese tiempo ya, pero sus últimos años los dedicó a esto hasta para la recuperación, ¿no? Más allá de la historia que vos estás contando, que es sumamente interesante para que la comunidad nueva conozca cuál fue, digamos, el fin del club, el refugio. Después, una vez cerrado, quedó como único referente la cancha Paleta. Claro. ¿No? Y bueno, gracias a los pelotaris fue que se mantuvo vivo el club, ¿no? Porque está cerrada la sede social. Es como todo, si vos a un socio no le ofreces nada, el socio no se acerca. Y nosotros que éramos socios y no teníamos un lugar físico de la sede social para ir a jugar a las cartas, porque por lo general, yo siempre digo, con mi primer suegro, don Nicolás Fabricio, a las 8 se cerraba la farmacia y 8:15, 8:30 ya estamos en el club sentados, claro, jugándonos el partido de mudo de truco hasta la hora de la cena, que eran las 10 de la noche, claro. Esas dos horitas eran nuestras, claro. Y después, bueno, hubo otro grupo de asociados que jugaban, se jugaba al póker, mucho al póker, donde estaba don Antolín Díaz, Flor Ascona, don Cacho Romera, ellos se jugaban, también se quedaban a jugar al póker. Era así que teníamos que algún vecino por ahí lo tiene, lo tenemos que recuperar, que eran las famosas fichas de póker, que es una belleza ese juego, sí, ¿no? Y después estaba, por supuesto, el para los que se quedaban más tarde, el billar. El billar era el lugar donde... En una época también tuvo una cancha de bochas. Sí, bueno, esa es otra cosa. Más allá de la noche de la cena de la recuperación, que la llamamos... esto fue anoche. Anoche, perdón, después nos va a... estamos embarcados en poner nuevamente en valor lo que era la cancha de bochas. Es decir, lo primero que nos hemos propuesto es cambiar el techo, porque se ha deteriorado con los años. Se hizo como un anexo a la cancha de paleta. A la cancha de pelota paleta. Eso... tiene medidas reglamentarias y un lugar, bueno, de encuentro. Todo el mundo que pasaba por el Club Refugio a las 4, 5, 6 de la tarde o 7 lo encontraba, a don Sebrié, a Tito Mar, don Di Princio, y jugando a las bochas. Y todos los días se jugaba a las bochas. Don Taid. Y aparte, organizábamos en ese momento también encuentros con la gente de Esquel y del Maitena, si se hacían campeonatos. Bueno, eso, la idea es, en el primer momento, en primer lugar, es comprar las chapas, cambiar el techo. Segundo, vamos a volver a hacer la cancha bocha. Hay un grupo de socios de nuevos del club que quieren hacerla. Y estamos terminando también el vestuario masculino que está detrás de la cancha de pelota paleta. Ya hemos comprado los azulejos y todo para terminarlo. Y le vamos a poner calefacción central, aire caliente a toda esa parte. Tanto la cancha de bocha como la cancha de pelota paleta. ¿Y esto por qué lo queremos hacer? En realidad lo que vamos a hacer es una inversión inicial para tratar en muy poco tiempo de recuperarla. Porque el Bolsón, más allá de sus gimnasios municipales, adolece sobre todo para las escuelas privadas de un lugar para hacer actividad física. Y como el club está entre las 8 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde totalmente ociosas las instalaciones, la idea es explotar eso como... Está bien. Primero, la parte social, que sería de brindarle a la comunidad. Y segundo, bueno, por supuesto, para recuperar algo de dinero de eso. Cuando Bolsón no tenía gimnasios, todas las actividades físicas de los dos colegios más importantes que habían aquí se hacían en las canchas paletas. Claro, y en la parte de atrás había hasta todo lo que era la actividad de salto en alto y en largo. Porque yo anoche me olvidé de algunas cosas de nombrar, bueno, uno porque no quería hacer muy extenso tampoco la locución, pero si todos se acordarán del profesor del Negro Torres, que era, y bueno, que era que fue uno de los primeros que hizo que trató vanamente de inculcarlos el softball. Sí, hemos corrido ahí. Toda la actividad física, el Negro la había dado mucha importancia. En invierno se hacían, yo no sé si era más caluroso un freezer que la cancha paleta, pero lo mismo se hacía gimnasia. Sí, sí. Ya cuando llegaba la temporada te volcabas a la escuela hogar. Claro. En la escuela hogar se hacían las actividades de atletismo. De atletismo, ¿no? Que ahí el Negro Torres, cariñosamente lo decimos. Aparte, nosotros tenemos un cariño muy entrañable con él y con la familia, ¿no? Trabajó muchísimo con los chicos, a pesar de su carácter fuerte, que parecía fuerte, pero al final era un osito. Era medio renegado, nada más, pero bueno. Pero Américo era un... En Sofía 600, estaba siempre cargado de pelota, de redes, de todo. Y tenía pollos, el Negro Severie era uno de sus pollitos en gimnasia rítmica. Claro. Que nos llevó a Viedma, pero Negro era un espectáculo. Inclusive hubo hasta dos campeones argentinos de atletismo. Y mirá, en la época... Y eso queda muy limitado el lugar donde se podían entrenar, ¿no? Yo me acuerdo de Cacho Romera, que también logró... Jugar fútbol, ¿sí? Logró algo de Américo Torre, a pesar de que era un muchacho grande. Alcides Hermosilla con la jabalina, que también fueron clases que dio profesor Américo Torres. Algo nos decía Valeria ahí. Nos estaba advirtiendo que podemos mandar la tanda. Yo, si te parece, mandamos la tanda, que es obligación de esta emisora cumplir con los anunciadores, y cuando volvemos retomamos esta charlita del club frío, y lo hacemos y vamos definiendo ya lo que va quedando y lo que se plantea para el futuro de este proyecto de Club El Refugio. Vamos a la tanda. Comienza Pasión Publicitaria. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, a media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Teléfono 15468-4629. Sandra Tornero, maestro mayor de obras, te recuerda. Aprovecha la moratoria de marzo y abril y regulariza tu situación con el municipio. Relevamientos, proyectos, planos en general y dirección de obras. Sandra Tornero, maestro mayor de obra. Avenida San Martín, 2057. Teléfono 4491-229. Atiende los 10 martes y viernes de 10:30 a 13 horas y de 15:30 a 18:30 horas. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué tenés, una mancha? ¡Ay, déjame, abuela! ¿Qué? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, te gusta! ¿Cómo queda esa? Nene, yo me quiero hacer uno en la mano como esa. ¡Cállate, abuela! ¿Qué cosa? ¡Cállate! Pero... Yo voy a ir con la nena que me voy a hacer el tatu. ¡Qué cosa! Sí, vos, abuelo, te podés hacer uno también. Sol Rock Tattoo. Tatuajes y body piercing. Venta de materiales para tatuajes y piercing. Hacemos tu diseño, materiales y pigmentos nacionales. Accesorios de rock y parafernalia canábica. Remeras, joyería importada. Desde 1998 en El Bolsón. Pasate por Avenida San Martín y Güemes. Local 2 del Paseo Mirando al Piltri. Pedir turnos al 15460-4315 para tatuajes con Santiago. Y si querés hacerte un piercing, llámala Sol al 15431-2794. 15431-2794 de Sol Rock Tattoo. Vení a expresar tu espíritu en la piel. Panadería Landina. Panes, facturas, tortas fritas, masas secas, especialidad en pan casero, trenzas de salvado con semillas de sésamo, lino y girasol. Horarios de atención,

Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa, menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso, servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364, teléfono 491044. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Discos Goga presenta, sí, La Roca en vivo. Escúchalo o bajalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Bien, ahí pasaron los anunciadores, avisadores de esta emisora, son los que sostienen el proyecto. Y nosotros, ya para aquellos distraídos que dicen qué hacemos todavía acá, sí, tuvimos que estirarnos un poquito, sé que la emisora así lo ha permitido, para terminar de cerrar algo que habíamos anticipado en nuestro comienzo, que era esta nueva etapa, que de algún modo no empezó ayer, por supuesto, pero anoche tuvo su cena de bienvenida o de refundación, o no sé, ¿cómo lo llaman esto? Esta nueva de la recuperación. Recuperación, bueno. Del Club Social y Deportivo del Refugio. Va a mantener, por supuesto, porque esta es una sociedad civil, una asociación civil, ¿no es cierto? ¿Cómo están con el tema técnico-legal, digamos? Esto, no, todo en orden. Nosotros... Porque esto tiene una serie de cuestiones. Sí, lo que pasa es que por lo general... Creo que lo que más nos chocó en su momento fue la postura de algunos integrantes del Consejo Deliberante con respecto al club, ¿no? Del año 2005, que se hace la primera asamblea por muchos años, nosotros tenemos todos los papeles en regla. O sea, tenemos nuestra personería jurídica. Por algún momento alguien empezó a dudar de la personería jurídica del club. El Club Refugio tiene la personería número 67. Uh-huh. La 66 es la del Club Andino Piltriquitrón. Y después venimos nosotros. Claro. Sí, que de algún modo son... El club se fundó en el año 49, creo que, uh-huh, el Club Andino. Uh-huh. Y nosotros en el 51. Ah. No, eso está totalmente al día. Hay una campaña, escuché por... Bueno, esa, no, la idea es un poco ambicioso nuestro, uh-huh, proyecto. Perdón, pero queremos llegar a fines del año 2013 con 500 socios. Uh-huh. Así que ahora vamos a empezar esta semana que viene una vigorosa campaña para captación de socios. Tenemos las categorías menores, cadetes y mayores. Uh-huh. ¿Y ya está estipulado el costo de esa asociación? Sí, sí. El menores, 5 pesos por, uh-huh, mes, por ahora. Después de hasta 12 años, eso hasta 8 años, uh-huh, de 8 a 12, la categoría sería, ahí serían menores, uh-huh, 10 pesos por mes, cadetes, que sería de 12 a 16, y de mayores de 16 años ya va a cobrar 20 pesos por mes. Uh-huh. Esa es una cuota mínima para que todo el mundo pueda acceder a asociarse. Y la idea, bueno, nosotros tenemos ya una subcomisión de fútbol infantil que está trabajando muy bien. Hay tres categorías, y bueno, inclusive ya la semana pasada hicieron un torneo en el Lago Escondido, donde vinieron delegaciones de Chubut y de Neuquén, y por supuesto de Río Negro. Los chicos ganaron salieron subcampeones, así que ya tenemos el primer trofeo de este año en la vitrina del club. Y bueno, la idea es a partir de ese semillero llegar a tener un equipo de primera división, ¿no? Pichi, teniendo en cuenta la nueva etapa del club y el crecimiento que ha habido que hay en Bolsón en cuanto a personalidades que se dedican a estudiar el deporte, la vida de un club social, ¿hay alguna planificación o está por no sé cómo decirlo, por nacer de alguna forma, alguna planificación que contemple actividades que sean tanto deportivas como las que nombraste, como otras actividades dentro del club, si va a haber un programa a corto plazo? Sí, sí, nosotros ya lo planteamos, y nosotros no somos un club social, cultural y deportivo. La parte social, bueno, es la explotación de la sede con distintos eventos. Uh-huh. Por ejemplo, una forma de recaudar fondos va a ser alquilar la sede para distintos eventos. Bautismo, casamientos, compromiso. ¿Eso se pudo, todo lo que es la vajilla, el mobiliario, todo eso se pudo recuperar? Nosotros tenemos todo eso. O sea, eso está. Sí. Lo que nos faltan son sillas nomás para comprar. Uh-huh. Después tenemos mesa, manteles, cocina y eso también. Bueno, la cocina es la que está en este momento, es una cocina chica, pero bueno, porque todavía tenemos que ver cómo se va a explotar la sede del club. Uh-huh. Si la vamos a explotar nosotros o se va a llamar a una concesión. Uh-huh. Eso por un lado en la parte social. Sí. En la parte cultural, el plan es seguir exactamente lo mismo. ¿Cuáles van a ser las expectativas del Bolsón con esas cosas? Tenemos que planificar bien lo que van a ser algunos talleres de teatro. Por supuesto que queremos tener nuestro propio grupo de folclore, nuestro propio grupo de tango. Y después otras actividades. Ya nos han pedido para el lanzamiento de algunos libros, de algunos escritores. Uh-huh. Así que también estamos abiertos a todo eso. Con la tarea que hacía la Casa de la Cultura, ¿esos están en una etapa de transición? ¿Cómo está esa relación? Por ahora estamos compartiendo el lugar. Nosotros tenemos el compromiso formal del intendente, que ya el 9 de enero, cuando firmamos el acta de traspaso, uh-huh, del club, ellos nos solicitaron 60 días para, bien, seguir actuando ahí. Y nosotros le dimos 30 días más, o sea, 90 días, ajá, que se cumplirían los primeros días de abril. Bien. Ahí ya tendríamos recuperación plena de todas las instalaciones. Supongo que por una cuestión de convivencia está abierto también a que el municipio sea uno de esos, eventualmente uno de esos, por supuesto, usuarios, sí, o sus cosas se pueden... Creo que va a ser también. Si hablamos de sociedades culturales, creo que va a ser el socio mayoritario. Además para el... Esto para la gente que en algún momento hemos tenido que ver con las áreas de cultura, son muchos los espacios disponibles, con lo cual tener un espacio así, obviamente... Lo que pasa es que lo que hablamos, y aparte, bueno, acá debo remarcar algo, ¿no? Creo que el nombramiento de Checho Martínez, uh-huh, nos alivió muchísimo a nosotros, porque, uh-huh, no solamente es un vecino muy reconocido del Bolsón en la actividad cultural, sino que es un amigo, entonces entre amigos uno habla de otra manera. Sí. Es mucho más fácil hablar con un amigo que con alguien que alguien no conoce, no sabe cómo es su conformación, inclusive hasta ideológica, para poder charlar, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y sigo, y en lo deportivo, por supuesto seguir con el fútbol infantil, detrás de lo que es la cancha de pelota paleta se va a hacer una cancha de fútbol que 8 creo que es, para 8, que sí, ahí van a practicar los predio que está cerrado. Exactamente. Ahí están los padres ya. Ya la municipalidad no hizo la perforación para poner una bomba. Los padres se han encargado de comprar la bomba y bueno, ahora empieza la recuperación del suelo para ponerlo en condiciones para poder practicar el fútbol ahí. En algún momento, perdóname, tengo memoria de haberte que en los últimos tiempos del club se había pensado en un proyecto de una pileta de natación, ¿no? Exactamente. ¿Tenés información de eso? Bueno, estas son las a nosotros nos ha quedado ahora, porque nosotros tenemos un proyecto de un quincho que estaría en entre la cancha de pelota paleta y la sede. Que ahí había una construcción precaria, eso no está más. Claro, que no está más, que se quemó en su momento y eso, que era el quincho. El quincho, sí. El proyecto ya está listo, está todo. Lo que tenemos que empezar a discutir verdaderamente si hacemos el quincho tal cual está planificado, porque también nos daría para una pileta de 12 metros con 50, tiene 20 y pico de metros, o sea, se puede hacer la pileta ahí, inclusive un pequeño quincho, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que tratarlo. Pero está dentro de la pregunta, que no sea desestimado. Eso. No, para nada, ¿no? Porque aparte, yo creo que han cambiado las condiciones económicas en esta época y hay que aprovecharlo, porque esta contingencia para nosotros los argentinos son 10 años más o menos, 10 años, entonces, en este momento se puede hacer, o sea, uno puede en este momento planificar hacer algo y va a obtener respuesta. Anoche nos planteamos, por ejemplo, nosotros le pusimos un valor, no digo muy alto, pero tampoco muy bajo para la cena, porque eso nos va a permitir recaudar casi la mitad del dinero que necesitamos para comprar la chapa. Claro. Y si uno se pone a pensar que con un solo evento metió la mitad de la inversión, ya estamos diciendo más, estamos mucho más que contentos. Y aparte, bueno, la gente que fue al club anoche, gente que tiene aserradero, que tiene corralones, entonces con cada uno de ellos hablamos para obtener algún beneficio económico. Es decir, y achicar los costos. No que nos regalen, sino que el costo sea menor y eso también nos va a ayudar a poder desarrollar esto. La concreción. Por eso digo, pero también hay algo más. Yo soy presidente del año 2005. Así que yo tengo que darle la posta a alguien más en octubre para que siga esto. Así que yo calculo que la próxima comisión, en el próximo verano, ya va a tener cosas hechas. Sí, nosotros vamos a tratar de encaminarlas. Y ellos las terminarán, ¿no? Por supuesto. Hablando de esa, era la pregunta que me quedaba hacerte, que era cuál es la gente que te acompaña en esta gestión, o sea, quiénes son los integrantes. Que hemos venido de la comisión anterior. Horacio Pavés, que sigue como secretario. Bueno, perdón, el señor vicepresidente es Carlos Ebrie. Pavés es el secretario. El prosecretario es Carlos Gorgojo, que después ¿Tesorero? El tesorero es Lucas Ebrie, chico jovencito. El protesorero es Eugenio Estrada, un tipo con una vitalidad increíble, ¿no? Y aparte una capacidad espectacular. Después viene quedó de Montesino Rolando de la anterior comisión, se sumó Carlitos Montovio. Se sumó Graciela Yacones, Cristina Martínez también se sumó a la comisión. Bueno, uno de los pilares que tenemos, perdón, es Enrique Bombera. Estás renochado, así que estás. Sí, soltado. Estoy hasta las manos. Enrique Bombera. Un joven que se sumó a esto, que es Lucho Espinosa. ¿Quién más está nuevo? Y después tenemos el emblema del club ahora, que es Nelly de Granoller, que es como porque alguien dice Club de Refugio y salta Paco Granollers enseguida. Claro, Don Paco manejando todo, ¿no? Claro. Pues, ¿qué haces aquí si son las 6 de la tarde? Tienes que irte. Claro. O sea, así que nos tenemos un grupo muy lindo. O sea, en esta comisión hemos logrado un recambio. Eso te iba a decir. Y que son los que van a seguir la posta, ¿no? Porque a nosotros ya nos toca. Es decir, no es que yo esté cansado ni nada, pero bueno, ya está. Y un muchacho, un veterano años. De guerra, Santiago Rodríguez, de la subcomisión de fútbol, que se ha sumado al club. Ahí, bueno, yo de la subcomisión conozco muy, muy poquitos, porque ellos, el presidente de la subcomisión de fútbol es Horacio Pavés, que es el que tiene más relación con ellos. Pero hay un grupo, ¿cuándo fue el día? Viernes, que nosotros teníamos la última reunión, así para... No, el jueves, perdón. No, el viernes. Jueves no, porque jugaba Boca, así que se suspende todo tipo de actividad. El viernes era ver desfilar a la cantidad de madres de la subcomisión de fútbol. Es increíble. Es un grupo espectacular ese. Que hay que ayudarlo. Sí, por supuesto que, como todos los comienzos, son duros para todos. Nosotros también queremos ayudarlos, queremos apuntalarlos. Todavía no tenemos una real integración con ellos porque nos estamos moviendo en dos estadios distintos. Claro, nosotros estamos preparando esta cena que no queríamos que fallara. Claro. Siempre alguna cosa sale mal, ¿no? Como todo, pero o algún olvido, pero bueno. Fue muy bueno. Pero más que hablas del recambio, me parece importante porque acá hemos tenido ocasión de escuchar testimonios de gente que está vinculada a distintas organizaciones, llámese Club Andino, Biblioteca Popular y otras. Y justamente el problema más difícil, o sea, la circunstancia más difícil es no poder incorporar gente nueva para ese natural recambio que se tiene que dar, porque es lo más lógico. Sí, no, lógico. Digamos, aprovechar la experiencia de los que estuvieron, pero que la gente nueva le va a aportar no solo otra mirada, otro vigor. Entonces, esto que estás mencionando, toda esta gente muy joven, permite digamos, una mirada esperanzadora. Y aparte fue uno de los ejes en esta nueva asamblea, la última asamblea que hubo. Nosotros renovamos por mitades todos los años. Eso te iba a preguntar. Así que en la próxima, y algunos duran, bueno, en la primera asamblea sorteamos y uno duraban dos años y uno duraba uno. En esta última, yo fui elegido por un año. Ajá. Así que en la próxima asamblea se elige presidente, etcétera. ¿Hay alguna restricción de que si quieren que sigas vos, no sigas? El estatuto. Ajá. Habría que reformar el estatuto para que siga, pero no, yo soy convencido que cuando las reglas de juego son para respetar. Está bien, sí. Es decir, el estatuto así sigue así. Ajá. Salvo que alguna... Y es por decir, el mandato del presidente, ¿cómo es cada... Es de dos años, pero como se sorteaba en la primera... Ajá. También me tocó un año, por ejemplo, Carlitos Sebrí queda dos años. Está bien. Horacio Pavés queda dos años. Ajá. Y por eso, ahora el que sea electo presidente en estas. En esta asamblea se eligen. ¿Tiene un mandato de dos años? Se eligen. Claro, ahí sí. Ajá. Ahí se eligen los. Primero se eligen los socios que van a conformar la comisión. Y después en la primera reunión de comisión se eligen los cargos. También. Eso no lo sé. Es como en. Creo que la cooperativa telefónica creo que es igual, es una cosa así, los consejeros. Exactamente, los consejeros en este caso. Lo más importante de todo esto es que realmente han invitado a chicos, a personas muy jóvenes, que para involucrarlos en la continuidad. O sea, reafirmo lo de Jorge, ¿no? Y lo de ustedes, y vos como presidente, que estás hablando del hijo Sebrié, del hijo Luisito, gente muy joven. Que hay que sumarlos y hay que acompañarlos, aparte personas que son profesionales, muy capaces, y son realmente hijos de este pueblo y lo sienten como tal, y hay que sumarlos a las instituciones. Hablaba hace dos días o ayer con Adriana, donde me decía Raúl, hay que comprometerse, somos grandes pero que no nos olviden, ¿viste? O sea, y en las instituciones hay que meterse. Hay que trabajar. No meterse por meterse, trabajar. Lo que pasa es que yo soy un fanático del fútbol, y a pesar que no me he podido dedicar al fútbol en el Club Refugio, porque hubo otras urgencias, y nos pasamos casi un año con esta locura de querer expropiarnos el club. Porque aparte ni del pensamiento más irracional se podía llegar a concebir que se podía expropiar el club. No solamente por la expropiación en sí misma, porque se podía haber dado, siguiendo los pasos legales, pero el valor es que tiene ese club es incalculable. Es decir, por lo menos el municipio en las condiciones que está hoy y que estaba el año pasado, era imposible pagar el dinero que cuesta ese lugar, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una propiedad que vale arriba de 5 millones de dólares. Es decir, hay que tener los 5 millones de dólares. Claro. Exacto. Es decir, y aparte una cosa más, si supongamos que se hubiera dado eso, los únicos beneficiarios de ese valor éramos los socios vitalicios, porque en el estatuto dice que una vez que se disuelve la sociedad, los únicos propietarios son los socios. Pero una locura. Entonces, bueno, eso nos llevó, pero igual así, nos llevó energía, todo, pero, es decir, ustedes me conocen mucha gente, que yo estoy siempre en el filo, siempre digo, entre lo indiferente y lo inconsciente, si puede ser. Si hay una persona más inconsciente que yo acá en el Bolsón, que empiecen a anotarse, que saque el número, claro. Es decir, a mí dentro de mi capacidad no me llegaba nunca a pensar. Pero los otros miembros del club sí estaban re preocupados. No, pero además hay un detalle importante que también hoy lo de algún modo salió con nuestro invitado anterior, con Félix, que era, en su época, la tarea de concejal es una tarea ad honorem hecha después de trabajar. Y acá un poco, esta tarea de gente de los clubes sociales, y culturales, deportivos, lo que fuera, es igual. O sea, hay una dedicación extraordinaria. Es decir, vos tenés que hacer tu... Sí, todo. Es decir, no solo estás poniendo esfuerzo, sino que en algún momento también estás poniendo hasta por ahí dinero para solucionar una coyuntura. Y y bueno, y además comprometerte con otra gente que está en tu misma posición. Para hacer todos los papeles de personalidad jurídica para la última asamblea, personalidad jurídica empieza a trabajar en Bariloche de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Uh-huh. Bueno, los encargados de los papeles éramos Horacio Pavé y yo. Tanto Pavé como yo tenemos nuestro trabajo. Uh-huh. Nos íbamos a las 6 de la mañana para que la doctora De Biasi nos atendiera 8 menos 2 minutos. Uh-huh. Y 8 y cuarto, 8 y 20, ya tenemos que estar pegando la vuelta, porque el primer colectivo pasaba a las 10 y cuarto, así que yo tenía que estar atendiendo el colectivo. Pero ustedes me permiten, ya que tocamos este tema, yo quiero hacer un reconocimiento público. Cuando tuvimos todos estos embates del Consejo Liberante, hubo asociaciones que nos apoyaron, no solamente formalmente, sino públicamente, como fueron el Club Andino Piltriquitrón, la Cámara de Comercio, el Club Güemes, Cámara de Turismo. Es decir, todos nos dieron su apoyo para, o sea, reconociendo la legitimidad de nuestro, no digo reclamo, porque nosotros no hacíamos ningún reclamo, pero la legitimidad de nuestro derecho. Y anoche yo decía algo que es muy importante también. Dentro de la parte social del club, porque también es algo que yo lo comentaba anoche y es muy importante recordarle, sobre todo a aquellas personas que hace pocos años que han venido al Bolsón. Por el club de refugio pasaba el cura, el comandante de gendarmería, el comisario, el director del hospital, el juez de paz, el gerente del Banco Nación. Uh-huh. En ese tiempo, después vino el Banco de la Provincia. Y cualquiera autoridad nacional o provincial venía al Club de Refugio. El gobernador, el vicegobernador, el diputado, todo. Y a su vez, el club, dentro de su función social, fue un multiplicador de ¿cómo puedo decir?, de exponentes públicos. El Club de Refugio ha dado un gobernador, el actual, ministros, como fue César en su momento, de ministro de Educación, intendentes, sí, ¿verdad? Barbeito, Hugo Raimondi, Antonín Díaz González, uh-huh, el que le habla, concejales, diputados provinciales, diputados nacionales. Y también tuvimos otro gobernador de otra provincia, que fue Cacho Lizurume, que también uh-huh, fue uh-huh. Su papá fue uno de los... Entonces, yo anoche dejaba escrito eso, y lo decía públicamente. No solamente nos comprometemos en lo que es la vida pública del Bolsón en cuanto a las actividades culturales y deportivas, sino que también queremos participar de la vida social del Bolsón. Es decir, nosotros queremos que nuestra voz desde el Club de Refugio se escuche ante determinados temas. Uh-huh. Por eso, desgraciadamente, presentamos una nota solicitándole también una participación dentro del Consejo Ambiental y nos contestaron que estaba cerrado la integración. Pero no importa, vamos a seguir trabajando para que el club también tenga una participación uh-huh. activa en cada una de las instituciones. Y cuando nos pregunten sobre determinadas cosas del Bolsón, nosotros queremos tener una voz institucional también en eso. No política partidaria, quiero que quede claro, pero sí una posición social ante un determinado hecho o una determinada forma de... Porque también nosotros queremos participar de tal manera que nuestra forma de vida... del club, como club, se también se, claro, uh-huh. y no solamente eso, sino que se propague para todos, uh-huh. porque los que se vayan incorporando tienen que saber que vienen a un club donde hay determinadas reglas de juego. Uh-huh. Y que tienen que, por eso nosotros en la solicitud de socio, siempre nos reservamos el derecho de admisión de los socios, para evitar conflictos futuros. Está bien. No, además hay una como ciudad que es así tan con una realidad social vertiginosa, como se ha transformado el Bolsón hoy en día, hay permanentemente temas importantes, más que importantes y más que polémicos, sí, sí. en el que no está para nada exenta la posibilidad de que otras voces. Pichi, nos hemos tirado un poco. Sí, ¿qué nos queda? No, pero me queda algo. A ver. Que está fuera del Club del Refugio. A ver. La señora de Pichi, Adriana uh-huh. del Agua, ha sido distinguida hace un poquito, ¿no? ¿Pichi? Sí. Y la queremos traer, invitar a la radio para que nos cuente a través de su palabra todos estos años de su trabajo y que ha sido distinguida realmente y para nosotros tiene eso un valor espectacular. Bueno, para mí muy gracias por supuesto porque... Creo que Adriana se ha ganado durante tantos años como representante o trabajando para la provincia en turismo la posibilidad de poder expresar lo que ella cree, quiere y desea para el turismo, ¿no? A veces uno no es reconocido en su ámbito y tiene que ser reconocido afuera. Parece que estuviera exiliado. Pero esas cosas pasan. Hay un refrán popular que otra dice, otra de las personas que fue también distinguida en esa reunión en San Carlos de Bariloche fue Olga Nassif. Olga, una que la queremos traer, una chica nacida en el Bolsón, con una preocupación espectacular con respecto al turismo. Y bueno, a mí me llamó la atención que en la última fiesta de nuestro pueblo se reconocieron a varias mujeres, por supuesto, con más que bien ese reconocimiento porque se lo merecían, pero nos tocó un poquito como que se hayan olvidado de alguien como es Olga, ¿no? Pero bueno, sí. Calculo que tendrán la oportunidad para reparar ese. No, sí, además tiene que ver a lo mejor con que está hace muy poco de nuevo acá y quizás de algún reconocimiento de... Aquellos que hemos nacido y que hemos conocido o han estado mucho tiempo acá, se deben acordar el trabajo de Olga en el Landino, la mujer que puso Meri Publicidad y la puso en la plaza, que era una cosa ornamentalmente muy linda, muy linda. La de los parlantes, la propaganda. De los parlantes. O sea que nosotros con Jorge la hemos invitado, pero hubo un momento difícil en su vida, por eso no vino, no estaba de ánimo, pero sí, prometió que venir. Tiene que venir. Tiene que venir, Olga. Aparte tiene que decir públicamente cuál es la receta para hacer el kepi tan bueno. Tan rico. Bueno, a Adriana le mandamos un saludo, está escuchando, está en sintonía, la felicitamos a ella y a Olguita también. Bueno, pero yo te agradezco con, por... y a usted como el esposo de la señora. Le agradezco, sí, estos años me ha costado mucho sobrellevar esto, pero bueno. Pero ya es tarde. Claro. Bueno, esto ha sido todo, queridos vecinos. Nos extendimos un tanto, pero no pareció que era importante este espacio para poder dejar bien expuesto a esta iniciativa del Club Social Deportivo Cultural El Refugio, que está retomando la senda de su actividad en la comunidad y que por eso además está en pleno proceso de captación de socios. Seguramente las emisoras van a reflejar esa campaña y naturalmente vamos a estar atentos a cualquier novedad que haya. Bueno, yo antes de despedirme quiero dar la dirección correo electrónico, a ver, Club El Refugio El Bolsón @hotmail.com. Bueno, estamos abiertos a cualquier sugerencia y aparte, bueno, también se podrán anotar ahí para los futuros asociados al club, ¿no? Bien. Bueno, Pichi, el dicho Pichi, con respeto, señor Dirazar, muchas gracias. Club, muchas gracias por venir. Alguien me dijo otro día Alberto y yo que ni me daba vuelta. ¿A quién llamará este? Bueno, la última, ¿de dónde salió el dicho el Pichi no es un bicho? Eso es una creación para la campaña política de cuando fui candidato a intendente. Y eso lo hizo Hugo Alsina. Sí. Acuñó ese eslogan. Uh-huh. Y la verdad que lo alguien lo pintó en una pared y quedó. Para claro. Como tantas otras leyendas. Tantos otros tantos grafitis, mitos. Tantos grafitis. Bueno. La última, Jorge. Valeria, perdón. Tu paso por la política, ¿te dejó alguna huella amarga, superada, no superada? Es decir, más allá de mi juicio político, mi destitución, no, para nada. Yo en eso, gracias a Dios, como soy cristiano y creyente, no. Hoy lo escuchaba al Papa cuando decía, hay que pedir perdón hasta cansarse. Y es cierto. Uno debe pedir perdón inclusive a su adversario. Es decir, yo cuando me encuentro con los mismos concejales que me destituyeron, yo los doy un beso siempre. No es el beso de un hermano, nada más. Porque pensamos distinto, porque ellos pensaron distinto, creyeron distinto. Y bueno, y la política es así. La política es como el amor. Uno se enamora y capaz que la otra persona no le corresponde. Pero bueno, pero también hay algo muy importante, y esto es, se lo voy a decir a mi esposa ya que me está escuchando. La política también da revanchas. Sí, sí. Pichi, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno. Y no hablamos nada de la escuela comercial. No, para nada. Valeria, gracias. Gracias a ustedes por la paciencia allí escuchando. Sé que se han entusiasmado como nosotros con estos temas. Vamos a cerrar con el último tema, Valeria, que está en el lugar décimo. Esto es de Tejada Gómez, de César Isela, lo hace el grupo Cantoral. Y con esto, este fuego en Animaná, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Chao. Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy, el mismo no más, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar. grito. Ayer nomás ardió el pueblo por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba de solo estar. Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de aquí, lejos de mí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol crecer. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar como el maíz, simple y cereal. Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná, soy de Animaná. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.